juntos la educación, la política y los medios. Hay miradas que no te muestran. Búscalas. Desaparecidos mediáticos. Desaparecidos mediáticos. Los jueves, de 20 a 22, en Radio Aijuna. Bien de acá. Fin de espacio publicitario. Radio Aijuna. FM 94.7. Bien de acá. Vivimos atados a un mundo de palabras dichas, escritas, habladas, impresas, gritadas, pero sin vida, asesinadas en pocas manos en nombre de la objetividad. Hoy la revolución es recuperar la palabra y sus significados. La mano invisible de los medios nos señala con su dedo redentor. Aparezco, soy. Consumo, existo. En el control remoto de la libertad se suicida la palabra. Pero más allá del ruido, hay palabras que enmudecen de horror. Sangran, emiten su candor, dudan, reclaman a gritos, sufren, se ven atropelladas, gritan, rescatan un viejo himno, cantan, observan crecer las sombras, pelean, enfrentan diáfana su oscurez, iluminan, susurran una vieja resistencia, persisten, no se aburren de caer, caminan, quieren encender el sol, divagan, encenderlo de día y de noche, igualitarias, hacerle frente al odio, ilusas, bailarle a la ironía, atrevidas, cercenar el hambre, nutritivas, enfrentando al poder, subversivas, corriendo el riesgo, inexplicables, de quedar en el camino, desaparecidas, con el amor como estandarte, peleadoras, avanzan hacia el futuro, revolucionarias, donde el filo de la historia, acidificadas, orada su última gota, acosadas, tortura sus diptongos, fracturadas, desvirtúa su acentuación, agredidas, las separa en sílabas, desperdigadas, borra su significado por decreto, mutiladas, las empuja al abismo, saltan. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. Muy buenas noches para todos ustedes. Son las 20 horas y esta es la hora en la que comienza Desaparecidos Mediáticos. Programa número 8, el número de la suerte. Programa número 8. Y no es un programa más, hoy también tenemos un invitado que a partir de dentro de una media horita más o menos nos va a estar acompañando, Alejandro Bodart. Lo conocerán por su actividad política dentro de lo que es el MST, la Nueva Izquierda. Vamos a hablar un poco de todo, de los proyectos, vamos a hablar de su visión de la situación política actual. Vamos a tratar de sacarle el jugo a esta charla porque no todos los días tenemos la suerte de contar en el estudio con la presencia de un militante político, de un tipo que tiene una visión con la cual compartimos un montón de cosas y con los cuales también tenemos algunos matices que son los que principalmente queremos charlar, porque así nos gusta a nosotros pensar a la comunicación, pensar el periodismo, pensar también este país que estamos viviendo en estos momentos, donde la información, las noticias, nos asaltan por todos lados. Como les dije siempre, esto no es un proyecto individual, estoy por suerte muy bien acompañado. Muy buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar en el octavo programa, volviendo ahí de la nube gris que me encauzaba, pero acá estamos de vuelta para debatir. De vuelta con nosotros. Sí, para debatir un poco. Sebastián, muy buenas noches. Buenas noches, Héctor, buenas noches, Oscar. Acá estamos contentos, como venimos ya 8 programas, una banda, y acá, analizando la realidad y siempre la disyuntiva. El mundo es el yin y el yang. El equilibrio, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. ¿No? Lo pobre, lo normal. Esa era mi disyuntiva. ¿Soy pobre o soy normal? Tendríamos que discutirlo largo y tendido. Es una dicotomía un tanto peligrosa. ¿Qué preferís vos, ser pobre o ser normal? Mirá. si la normalidad es la de los que enuncian esta sentencia y teniendo en cuenta que demasiado rico no soy, me quedo con ser pobre. Yo hago un esfuerzo, tengo que decir la verdad, hago un esfuerzo para tratar de no ser tan parcial, pero a veces me la complican, hablando de normalidad y anormalidad, ¿no? ¿Sos pobre, sos anormal? Es como cuando agarramos un billete de 100 pesos y atrás está la conquista del desierto, ¿no? Los invisibles, dirían los zapatistas. Exactamente. Pero parece también que en lo cotidiano no hizo mucho ruido esa diferenciación. Como el viejo crónica que decía, murieron 5 personas y un boliviano. Y se ve que en la casa tampoco hizo mucho eco. ¿Por qué pasará eso? ¿Cuánto habrá en muchos de nosotros de ese discurso que circula en el imaginario, no? ¿Cuántos pensarán como yo, decía Charlie, cantaba David Lebón allá por los 80? ¿Cuántos pensarán eso? ¿Cuántos verán en ese otro que es el pobre, si lo queremos pensar desde los 90 hacia acá, el marginal? ¿Cuántos verán en ese sujeto social el chivo expiatorio, la llave de la puerta que conduce a los problemas, el culpable? Agarrate, Catalina, lo dice bien, ¿no? Vos me criticás, me buchoneás, pero fisurado me necesitás. Este sujeto que cumple una función social que muchas veces es la de descomprimir las nefastas cabezas de algunos, y otras muchas es el que cumple el rol perfecto para lavar las conciencias de estos mismos que después hablan de normalidad y anormalidad, porque habría que definir demasiadas cosas para darle entidad a esta frase nefasta que muestra una poca sensibilidad, un poco tino, demasiado poca inteligencia, me parece, que muestra la frase de la señora, excelentísima señora vicepresidenta de la Nación. No sé qué pensarán ustedes, pero para mí la deja del lado de los personajes poco interesantes, poco inteligentes. Ahora, como sociedad, ¿no? Como personas, como individuos, ¿cómo se puede sentir el que se considera un pobre, nos consideramos pobres, pero que se considera, ¿no? Pobre o sabe que está en esa situación y confió, votó a este gobierno, se sigue haciendo el tonto, sigue pensando y ya va a cambiar. Como el otro día decíamos, ¿no? La mujer del golpeador, ya me va a dejar de pegar, ya va a pasar. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, digamos? Es muy complicado entender esa lógica. Si lo votaste, ¿qué estarás diciendo ahora? Yo pienso que hay cosas que están, me imagino, bastante naturalizadas, y eso es lo que me parece que asusta. La gente de bajos recursos, de alguna manera, intuye cuáles son sus posibilidades. Lo que quizás no se entiende o lo que no se ve, lo invisible, es quién determina las posibilidades de ese sector. Me parece que es una pregunta para hacerse. Están, sin lugar a dudas, determinadas por un discurso que trasciende nuestra existencia, que ya está instalado. Mismo nosotros, reitero y corro el riesgo, lo asumo, el riesgo de ser reiterativo, digo. Nosotros mismos, desde la docencia, nos topamos día a día con compañeros que alguna vez han dicho: pero ¿para qué me voy a preocupar si arriba del carrito de qué le va a servir lo que yo le explico? No me voy a molestar si total estos pibes, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Para qué te preocupás, dijo un profesor de física en la media 16, si estudiando en esta escuela como mucho vas a tener un trabajo en negro? No vas a llegar a más que eso. Entonces, desde muy jóvenes, desde muy pequeños, nos vienen taladrando la cabeza con un montón de mandatos y con un montón de discursos. El de el pobre tiene techo, el del pobre no tiene posibilidades, creo que es un discurso de los que más circula, ¿no? Junto con otros que tienen una virulenta fuerza nefasta contra la mujer, que es de los discursos que también más circula, pero desde chicos estamos expuestos a esto. ¿Y cuán atrasado va la conciencia de la escuela en cuanto a las nuevas preguntas que se hacen en la contemporaneidad? ¿Y cómo se termina convirtiendo en un espacio reproductor de discursos totalmente hegemónicos? De discursos hegemónicos y de diferencias sociales que a la escuela le entran por la ventana muchas veces. Bueno, ¿no? De hecho, la situación áulica, es decir, se va a la escuela a meterse adentro del aula, siendo que hay todo un campo para experimentar y para explorar, y que si bien sirve el salón, sirve para un momento, pero hay otras actividades y otras dinámicas que se podrían hacer, ¿no? Hay que recuperar la idea de que el espacio público también es un espacio de aprendizaje, ¿no? Una de las tantas resignificaciones que los docentes tenemos que llevar adelante. Pero claro, hay que mover un poco más el traste y por ahí nos cuesta. Si yo me siento, dicto, les doy una fotocopia y digamos que ya está, tengo la clase encaminada. Pero también tenemos que verlo de nuestro lado, ¿no? De nuestro lado, ¿en qué lugar nos posicionamos? Porque también hay que hacerse un mea culpa en el tema de los espacios. ¿Por qué los miserables ocupan esos espacios? ¿Será que porque los que queremos cambiar las cosas somos más desorganizados? Nos importa más embarrarnos y no conducir. Me parece que es un momento en donde también tengo que ser un poco protagonistas y empezar a ocupar espacios, ¿no? Y lo que sí, no callarnos nunca. Y está todo bien, si sos un miserable, hacerte cargo, sos un miserable. A todos no nos tiene por qué importar que un jubilado pueda comprar un remedio. A todos nos tiene por qué importar que un pibe que uno ni conoce pueda terminar la escuela con el plan Fines. A muchos no le puede importar que el pibe, porque no cobra el progresar, no puede ir a estudiar más y se queda en la casa, sabiendo que eso puede hacer que se junte en la esquina, con las juntas, que haga cosas, y posiblemente me venga a robar a mí. Y está bien, yo si me roba a mí, es como que, no es que lo justifico, pero lo banco y lo recontraentiendo. Pero los miserables, los que provocaron eso, no son capaces de decirle en la cara, yo me cagué en vos. Claro. La diferencia es entre, incluso es un buen replanteo lo que decís, porque eso también interfiere en la posibilidad de armar un frente, generar que una sobre valores supremos a la diferencia o a la posición y estén en una situación de disgregación, ¿no? También. Y no tener miedo. El primer programa, hoy dijimos, el octavo programa, el primer programa lo centramos en los miedos, ¿no? Y no tener miedo. Sí. O sea, cuando uno ve un miserable, bueno, plantarse de frente y decirle, mira, para mí vos sos un miserable. Y está bien, con respeto, obviamente que no le va a gustar mucho, que uno marque su miserabilidad, ¿no? Pero siempre hay que decirle, mismo los que tienen hijos. Los que tienen hijos corren el riesgo, que los hijos después crecen, y creo que no debe haber nada más triste para un padre que los hijos después digan, sí, mi hijo fue un buen tipo, pero la verdad que fue un miserable. Lo que pasa es que cuando uno tiene hijos, tiene que, desde el momento en que concibe la idea de ser padre, lo planifica, porque también se planifica, ¿no? Los hijos no solamente vienen cuando Dios quiere, y discúlpenme la ironía, pero desde ese momento uno se tiene que plantear que como padre tiene que hacer todo lo posible para que pueda todos los días de su vida, hasta el último, mirar a los hijos a la cara. Entonces, esto tiene sí que mucho que ver con los valores. Esto tiene que sí demasiado que ver con los valores. Y no nos olvidemos que desde hace un tiempo a esta parte vivimos en una época bastante atravesada en cuanto a los valores, ¿no? El ser y el tener se confunden demasiado. La idea del éxito, ¿qué es ser exitoso hoy? Ser Marcelo Tinelli, ser un buen padre, ser un buen docente, tener un auto cero kilómetro, ¿qué es el éxito? Sin lugar a dudas, la idea de éxito entre muchos de nuestros alumnos es bastante difusa y está bastante mediatizada. Entonces, esa es la discusión que tenemos que dar, sin lugar a dudas, como recién decía Sebastián, recuperando lugares, ocupando lugares, aunque sea desde la arrogancia de creerse una persona digna de ocupar lugares. Hay que ser arrogante aunque sea para eso, para no dejarles el lugar a esos que hoy estamos criticando, a esos que nos marcan con sus discursos la vida, a esos que estigmatizan, no hay que dejarles el lugar. Y aparte creérsela, ¿no? Porque siempre uno, esto con cuidado con las críticas, el que no pensarán qué, el creérsela, como ellos se creen que nosotros somos diferentes o que no podemos, o les hacen creer a los chicos que no pueden, nos estigmatizan, bueno, nosotros también creérnosla. Si yo me la creo, yo soy más que vos, por supuesto, porque vos sos un miserable, y yo me la creo, yo soy más que vos. Y uno lo ve todo el tiempo en el reconocimiento de los chicos, ¿no? No hay nada más puro cuando los chicos reconocen esas cosas, no son giles, no son giles. Entonces, Hay que replantear muchas cosas, hay que ver muchas cosas. Y vos decías recién cuál es la clave del éxito. Bueno, las pelotas dicen, ¿no? La clave del éxito es mantenernos dormidos, ¿no? Entonces a veces para despertarnos hay que gritar, hay que patear un poco las puertas y hay que hacer un poquito de quilombo, ¿no? Sería boicotear el éxito de los poderosos, en definitiva. Me hace acordar irónicamente a lo que pasó recientemente, ¿no? El hecho de tener que tomar pastillas para ser Superman, ¿no? Qué simbólico, ¿no? Volveremos después en el próximo bloque. Vamos a tratar de pensar un poquito más en profundidad, porque es un tema que me imagino que les habrá pasado a ustedes, que vino en las aulas, que llegó. Sí. El viste, profe, lo que pasó en Costa Salguero, vos qué pensás. Y ante el, ustedes qué piensan, yo escuché todo tipo de respuestas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, y bueno, estas fiestas están que son una flama. Y están buenas porque por ahí una pastillita no mata a nadie, vos volás, te divertís un rato. Como también están los pibes que dicen, yo no necesito volar para divertirme un rato. A mí me gusta esa música, me gusta bailarla, yo voy por eso. Y están los que... Y bueno, el que se pasó de rosca, que se joda. Sí, también hay que ver de dónde viene la casa del pibe ese y del lugar, la condición social, ¿no? Del pibe, si es normal o pobre, ¿no? Para la vicepresidenta. Porque yo tuve, y me llamaba la atención estos días, los chicos me decían, profe, tanto quilombo, y todos los pibes que mueren por el Paco todos los días en las villas. Exacto. A mí qué mierda me importa que murieron 5 por una fiesta electrónica. 5, ¿sabe, profe, la cantidad de chicos que mueren por el Paco? Y no sale todos los días en la televisión. Entonces también me pareció bastante sensato, bastante crudo. Totalmente. Y bastante real, ¿no? Hay una invisibilización de ciertas muertes y un tratamiento muy particular. Y un exceso de visibilización en la cantidad. ¿Cómo en la cantidad se pierde lo particular, ¿no? Y se invisibiliza a partir de eso. Yo me acordaba algunas frases periodísticas respecto de la muerte de esta muchacha Melina Romero, el año pasado, víctima de violencia de género. Era una chica a la que le gustaba ir a bailar mucho, que salía mucho en los boliches, que le gustaba salir todos los fines de semana. Se han hablado mucho de cómo iba vestida. Y ahora se hacía hincapié en marcar que eran todos pibes que trabajaban y estudiaban y que los fines de semana, bueno, iban a estas fiestas. Entonces, desde el estigma para una piba que le gustaba ir a bailar y que iba vestida con un short, hasta esa justificación como diciendo, también le pasa a esta buena gente, ¿no? Que también estudia, que trabaja y que no es como esos, etcétera, etcétera. Y los medios hincan el diente ahí para marcar la diferencia. Y los medios, ¿se irán a fondo? Como fueron contra callejeros, porque eran un boliche del barrio de Once, contra los dueños, ¿no? Hay que ver quiénes son los dueños, están bastante ligados a un partido político, que no lo vamos a decir para que nadie piense que obviamente somos parciales, pero que no nos ensañamos con nadie. Hoy con la web cualquiera escribe un poquitito y ya puede buscar la información. Busquen quién es el dueño de ese lugar, por qué cierran las canillas. O sea, los pibes le dieron ácido. O sea, se quemaban por dentro. En Cromañón murieron un montón, muertos también, quemados por dentro por el monóxido de carbono. Y acá también murieron quemados por dentro, solamente que por pastillas. Es terrible, perdón, Oscar, es terrible que algunos marquen la diferencia en la cantidad de pibes que murieron. Exactamente, ¿no? Lo decía el número Oscar, 194 contra 5, y hay que ver si son 5. Yo no creo mucho que sean 5. Claro, hay que ver lo que sale a la luz, el hecho de la estadística, ¿no? Y parece que no hay diferencia social, si bien afecta más obviamente a la gente pobre, pero el objetivo... son los jóvenes, ¿no? Y aparte quizás no habrá una guerra de Malvinas, pero hay bastante boliche de este estilo, ¿no? Lo vamos a pensar seriamente, pero permítanme que le dé la bienvenida a Gabriel, que acaba de llegar por problemas contractuales. Siempre está llegando un poquito más tarde, viene de otra misión heroica, que es atravesar el conurbano bonaerense. Qué desafiante, ¿no? En este momento de tantos despidos, llegar tarde se hizo común, ¿no? Habría que replantear esta situación, me parece. Estar a la moda. Parece que la campaña del terror, el disciplinamiento a sangre y fuego de los laburantes, no está dando resultado con este muchacho. Llegó a desaparecidos mediáticos, parece. Buenas noches, Gaby. Buenas noches. Siempre me caractericé por ser un indisciplinado. Muy bien. Se nota en cómo está vestido y en cómo está peinado. peinado con lo poco que queda. Con lo poco que queda por ahí arriba. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y las disculpas del caso y el agradecimiento al profe Rojas que me dejó salir 10 minutos antes porque siempre llego 20:30 y hoy llegué 20:19. Así que perfecto. Grande. Entonces, gracias al profesor Rojas. ¿Profe de qué? Derecho colectivo de trabajo. Derecho colectivo de trabajo. El trabajo como un derecho colectivo. ¡Qué locura! Sí, sí, pasó sí. De moda esa materia. No debería pasar en Argentina eso. Todavía no le pudieron cambiar el nombre. Así que está, todavía el profe está a lo mejor en algún momento. Hay que darles tiempo. Claro. Todos los que se quieran comunicar con nosotros pueden hacerlo al 4878-4700. 4878-4700. 4700 es el teléfono de nuestra FM 94.7 Radio Aijuna. Les recordamos también que pueden buscarnos en Twitter, DM Radio o D Mediáticos con la D mayúscula. Ya les explicamos qué D es, ¿no? La D de dedo, el dedo de la mano invisible. O pueden buscarnos en nuestra fanpage www.facebook.com/demediáticos. Les recordamos también un número de celular para que se comuniquen vía WhatsApp si así lo desean. El teléfono para WhatsApp es 15 39 17 39 30. 15 39 17 39 30. Aprovecho para recordarles que en un ratito más estará llegando a nuestros estudios Alejandro Bodart. Con él tendremos una larga charla. Pero como siempre decimos, nos gusta fijar posición. Nos gusta decir quiénes somos. Nos gusta decir qué pensamos. Y nosotros generalmente lo manifestamos en esta nota editorial. Hoy a cargo de Oscar Suárez. El arte, el contexto son una manera de comprender las relaciones entre el individuo y su entorno, enmarcando también en un contexto socioeconómico y cultural. Para eso vamos a hablar un poco de arte. Oscar Boni en los años 60 exponía como obra Organismo vivo. Era un objeto blando que se expandía y se reducía periódicamente con unas similares condiciones o características a los ronquidos humanos. También en el Instituto de Itela presenta su obra consagratoria La familia obrera en 1968, una instalación que fue considerada subversiva y clausurada por la policía del régimen de facto de Juan Carlos Onganía. La obra consistía en la presentación en vivo de una auténtica familia obrera integrada por tres personas, el padre, la madre y el hijo, sentados en una tarima. El sentido de la obra se completaba con un pequeño letrero con los datos personales del jefe de la familia y decía lo siguiente: Luis Ricardo Rodríguez, matricero de profesión, percibe el doble de lo que gana en su oficio por permanecer en exhibición con su mujer y su hijo durante la muestra. Tremendo, ¿no? Después vamos a hablar de esto. La Menezunda, hecha por Marta Minujín y Rubén Santantonín, se presentó en el Instituto de Ditela en los años 60. Fue, y es también, porque se hace retrospectiva en este momento, un laberinto en el que el público debía recorrer, enfrentarse con distintas situaciones entre luces de neón y televisores. En la misma década, bajo el régimen de la dictadura de Onganía, se realizaban conmemoraciones y homenajes por motivo al asesinato del Che Guevara, la guerra de Vietnam. En el local de la CGT de Rosario, un grupo de artistas armaron un colectivo llamado Tucumán Arde, donde mediante material fílmico exhibían la grave situación que vivía la provincia de Tucumán, utilizando los medios de comunicación como estrategia de propaganda de la información que los medios oficiales no difundían. Llegando el posmodernismo, la larga y alienada noche de la dictadura militar que estalla en la guerra de Malvinas, ya mencionada en los programas anteriores, en un país aterrorizado por la experiencia vivida, hace que la democracia, el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos aparezcan a partir de 1983 con una meta indiscutida para la mayor parte de la sociedad argentina. Con la globalización artística en los años 80, están marcados por un surgimiento de la pintura en el marco de las distintas propuestas posmodernas: neoexpresionismo, pintura salvaje, se decía, transvanguardia. Pero las marchas de la resistencia organizadas por las madres de Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida de los detenidos desaparecidos y el juicio y castigo a los militares responsables del genocidio son espacios donde el arte y la política se vuelven a reencontrar, a reconciliarse. Durante la tercera marcha de resistencia en 1983 tiene lugar el siluetazo, una acción colectiva de producción de siluetas humanas vacías, pintadas sobre papel durante la misma marcha por los participantes. Frente al nihilismo y la vanidad y a la banalidad de algunas poéticas postmodernas, el siluetazo aparece como una recuperación de la densidad significativa de la imagen. Las siluetas de los detenidos desaparecidos hicieron presente la ausencia de los cuerpos en una puesta escenográfica del terror de Estado. Estas intervenciones que Roberto Cerizola llamó resistencia estética continúan en las marchas de resistencia en 1984 y 1985 con la realización colectiva de afiches serigráficos y distintas acciones estéticas durante el desarrollo de las marchas. Llegamos a los 90. Estuvo asignada por lo que se dice el arte light o quiche, con abundancia de elementos escolares, domésticos, cotidianos y baratos, en una atmósfera de artificio y cinismo, matiza con elementos retrospectivos significativos y descontextualizados, lo que llamamos el escuelismo. En contrapartida hubo otros que integraron sus obras a lo perverso, a lo feo, con ilusiones permanentes a la violencia, a lo efímero de la vida y a la degradación corporal. En este momento podemos encontrar a Oscar Boni realizando Objetos de amor y violencia, un conjunto de obras baleadas, cuadros de vidrio astillados y planchas de plomo. En esa senda, el grupo Escombros, con su estética de lo roto, acudieron al arte público con murales representando personas caminando al vacío, rompiéndose la cabeza contra un muro, llenando de yeso una bicicleta de tres ruedas en cuyo canasto anterior contiene artefactos recolectados de la calle, atacando al silencio mediático y al desinterés de la sociedad sobre la figura oculta de un sujeto empobrecido, síntomas de una enfermedad que a la larga va a dejar secuelas en el 2001. Mientras, claro, Eloísa Cartonera ensambla sus libros de cuentos y poesías entre baldíos y tapas de cartón. Hay un teórico que se llama Pierre Bourdieu que habla sobre las relaciones entre el sujeto y el campo, donde plantea que los agentes, o sea las personas, realizan acciones dependiendo de las reglas y las posiciones que estos ocupen en el campo, o sea el contexto. Es decir, el individuo constituye sus ilusiones y desarrolla su esquema ya prefijado, donde las reglas son impuestas por quienes tienen el poder de construirlas. El sujeto se mueve siempre sabiendo cuáles son sus límites en el juego, pero a veces se generan tensiones, ya que se ve obligado a decidir entre acciones ortodoxas, o sea, las acciones que intentan hacer perdurar la hegemonía dominante, y las acciones de herejía, las cuales consisten en alterar las formas preestablecidas y accionar situaciones que están fuera de la regla. Entonces, tomando esta tesis y este análisis, ¿cuáles son las posibilidades de desarrollo en el campo que nos brinda un gobierno que aumenta los servicios públicos? ¿Cuáles son las acciones que nos obligan a cometer cuando despiden a más de 1 millón de trabajadores? ¿Cuáles son las esperanzas de crecimiento que nos plantean si se transfieren los recursos a los CEOs, a la energía, al campo y a los bancos, sacándole la plata a los trabajadores para dárselas a las empresas cerealeras y mineras? Es importante la corrupción, claro, de los funcionarios, pero más importante aún es la decisión estructural de un país y las consecuencias que ello acarrea, las decisiones de quien tiene el poder para tomarlas y determinar las acciones de los sujetos en el campo. Sigue así. Pasaban así los redonditos de ricota con Todo Preso es Político, legendario tema de los 80, ¿no? Cuando uno era entre niño y adolescente allá, no tan lejos, pero hace tiempo. Ya lo tenemos a Alejandro Bodal en los estudios. Dentro de unos ratitos ya estaremos conversando con él. Y mientras tanto, lo tenemos a Gabriel, que está con algo para decir. Anacrónico el tema, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que Milagros Sala todavía sigue privada de su libertad, el tema no pierde vigencia. ¿Qué mensaje, no? Una militante social detenida hace ya 2 meses. Es todo un mensaje, me parece, para los tiempos que corren. Yo estoy esperando empezar a ver las casas. Porque vamos a lo concreto, ¿no? Puedes hablar de cosas abstractas, pero yo prefiero hablar de las cosas concretas. Abstractas. Se robó esto, hizo lo otro. Yo puedo decir, Oscar es tal cosa, ¿no? Pero vamos a lo concreto. A ver cuándo el impresentable gobernador de Jujuy, este muchachito... Gerardo Morales. Gerardo Morales, ¿no? El radical, ¿no? Gerardo Morales, el mal radical, ¿no? Porque aclaremos que Moró también es radical, ¿no? Por favor. Este muchacho, ¿cuántas casas sociales o para los pobres, los anormales, según Michetti, va a dejar después de su gestión, ¿no? Yo quiero ver cuántas casas. Pues yo fui a Jujuy y vi las casas, vi las piletas y la casa está. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, gente. Y no tan abstracto, te digo, porque quien delimita la mirada de la gente por sobre Milagros Salas son los medios de comunicación. Ellos tienen el poder, en este caso, de generar el imaginario de la gente. La opinión pública. Y si vamos a lo concreto, Milagros Sala es pobre. Es pobre, es mujer, es colla. Y ayer justo escuchaba a quien entrevistamos la semana pasada, Coco Garfagnoli, ¿no? Digamos, si vamos a las líneas de dirigencia, el segundo de Milagros Sala estaba con el Loto Viasda y decía que quien habilitaba todas las obras o la plata de las cooperativas era el intendente de San Salvador. Y está libre, ¿no? Milagros Sala, que no era quien firmaba, está presa. Entonces, muchachos, saquémonos las caretas y empecemos un poco, ¿no? Porque ¿a quién le importa una mujer colla, norteña, que está ahora entre cuatro paredes, ¿no? Y Milagros Sala no viene de la política tradicional. Eso también puede ser una explicación. Viene de organizaciones sociales, que es una forma de hacer política, obviamente, pero no la tradicional que conocemos. Esa puede ser una de las explicaciones por la cual el intendente, el exintendente, está libre y Milagro sopre. Hoy a la tarde estuve intercambiando unos tweets respetuosamente con un usuario @anticacas. Ah, bueno. Que, bueno, ya me parece pintoresco las personas que son anti algo. Más adelante, cuando yo le pregunté qué defendía, me dijo, yo no defiendo nada. Me quedó bastante claro. Y este muchacho decía, no pueden ni justificar a personas que durante 12 años vaciaron el país y hoy ustedes las están defendiendo. Todo esto a raíz de la entrevista que publicamos con Ignacio Copani, ¿no? Les cuento para que venga el tema desde algún lugar. El vaciador. Ignacio Copani, el vaciador podría ser entonces. Más o menos. Pero mientras nos acercamos al micrófono, nos estamos reconfigurando en el espacio, ¿no? Reseteando. Estamos con la pirueta, la parabólica humana, cambiamos de lugar, estamos peleando con el mate. Se está malinterpretando la situación. Exactamente. Entonces yo me preguntaba, una de mis respuestas fue, entre otras cosas, yo defiendo ideas, tengo otras que por ahí cuestiono, pero defiendo básicamente ideas matrices. ¿Qué lugar o qué lugar podemos darle en este juego a la justicia, que es o sería quien debería determinar si realmente hubo algún ilícito, si realmente hubo algo turbio, porque acá ya hay una cosa jugada desde los medios y parece que en el humor de la gente esto se compró directamente, pero la justicia, ¿qué dijo? ¿Dijo algo? ¿Le podemos creer a esta justicia? Y decíamos recién, ¿no? ¿Qué es la justicia? La semana pasada en la editorial hablábamos, ¿no? El pistolero Bonadío. ¿Quién pone a los jueces? ¿Quién los pone? ¿Cuándo se van? ¿Cuando cumplen 100 años porque quieren? ¿Cuándo se van? ¿Renuncian y zafan del juicio? ¿Quiénes son los jueces? Vos tenés, bueno, con mi hijo Coco, tenés 4 fiscales y un juez y puedes hacer lo que quieras, ¿no? La otra vuelta es un personaje muy pintoresco, este Burlando. Pero a mí me quedó... No, porque a veces las cosas interesantes a veces vienen de la gente que menos uno piensa. Pero me sorprendió que dijo, a ver, ¿vos qué te pensás? Viene Dios y después viene un juez. Si un juez te dice, ahora, tráeme un portaaviones a la puerta de la radio, las fuerzas públicas tienen que traer un portaaviones a la puerta de la radio porque es un la palabra de un juez, la orden de un juez. O sea, deciden por nuestras vidas, quién va preso, quién no va preso. Deciden por nuestra vida. ¿La justicia política toma posición, acaso? Habría que preguntarle a Laura Alonso, ¿no? O a la Oficina de Anticorrupción, ya que estamos en este contexto. No, está cerrada, ¿eh? Ah, listo. Hace unos días. Y para hablar de contexto tendríamos que tener muy en cuenta lo que pasa en Brasil. Porque no es solamente acá en la Argentina, sino que en Brasil está pasando algo terrible. El partido judicial toma real posesión del poder real, destituye, real digamos entre comillas, el poder real ya sabemos sí. Dónde está. Quiere destituir a una presidenta electa y eso puede sentar un precedente muy importante en la región. ¿Para qué sirve los partidos políticos, las elecciones, la democracia, si la justicia puede decidir en cualquier momento el destino de una nación? Me parece que la visita de Obama por América está teniendo sus primeras consecuencias. Dando sus frutos, ¿no? No fue solo un paseo. Es el allanamiento del Plan Cóndor, ¿no? Me parece que ya no necesitan las armas, sino que está mucho más aceitado y mejor, ¿no? ¿Correa será el próximo? Tareas finas. Tarea fina totalmente. Lo de Evo Morales, tarea fina. Lo de Lugo hace un tiempito en Paraguay, tarea fina. Más arriba, Zelaya. En el 2009, Zelaya también tuvo un destino similar. Maduro, tarea fina. Maduro que ya sabemos que cuando pierda una elección se va a tener que ir y se va a tener que refugiar. Porque si van con el mismo revanchismo, que ya sabemos que van a ir así, lo que le va a costar a Maduro poder seguir viviendo en libertad, ¿no? Exactamente. Fíjate todo lo que despertó tu intercambio de tweets con el anti. Que aprovecho, si nos está escuchando, me parece que no, pero si nos llega a estar escuchando, le envío un saludo y le quiero aclarar que no soy mujer, que soy hombre, porque empezó a atacarme y a decirme, vos sos de las que... Ah, encima prejuicioso. Con una cuestión violenta para con la que creía era una mujer, ¿no? Que... No me pareció para nada raro. Yo te dije el otro día que estábamos trayendo muchas feministas a este programa y bueno, ahí tenés las consecuencias. Ahora aguantatela, querida. Así que bueno, un saludo para el muchacho. Y si les parece a nuestros oyentes y dedicado para Anti, hemos elegido un tema de Ignacio Copani que hace referencia a... No estrictamente, pero se puede vincular con los dichos de la vicepresidenta R26 y se llama La Clase Baja. Vamos a escucharlo, Ignacio Copani, La Clase Baja. Un hombre pobre, que no es un pobre hombre, me dijo que miles de veces no tuvo un peso y que eso no constituye ninguna bajeza, que jamás se sintió de clase baja. Silvio, que es Rodríguez, que es poeta, dice: vaya con suerte quien se cree astuto, porque ha logrado acumular objetos. Pobre mortal que desalmado y bruto perdió el amor y se perdió el respeto. Clase baja no son los pobres, tomando en cuenta que la estatura de un grupo humano se mide sobre sus intenciones y sus posturas. La clase baja, más bien rastrera, se arrastra torpe, burda, ignorante, vendiendo el alma a su billetera, comprando poses, modas y amantes. Y como el odio no cuesta nada, la clase baja carga a granel, lo traga todo, ruge amargada, sin una sola gota de miel. Y como el odio no cuesta nada, se llena de él. Baja, baja, baja, baja y llegarás. El desagüe está y no más. Baja, baja, baja y baja más. La clase baja no es clase obrera. Nada construye hacia adelante. Se siente noble, de gran melena, y es medio pelo, insignificante. La clase baja no tiene altura, vive agachada en sus miserias. Otros le escriben la partitura y ella recita versos de histeria. Y para otros, los poderosos, la clase baja suda y trabaja, los cree sabios y generosos, y de rodillas más se rebaja. Y de esos otros, los poderosos, come migajas. Baja, baja, baja, baja y llegarás. El infierno está y no más. La clase baja no es la que tiene las más urgentes necesidades. Precisa cosas que no se obtienen en sus oscuras profundidades. Y como el aire es gratis, por suerte, la clase baja respira igual. El aire fresco que ya no advierte que es aire nuevo y fundamental para no hundirnos sin distinción de clase social. Baja, baja, baja, baja y baja más. Baja, baja, baja, baja y baja más. Comienzo de espacio publicitario. Ecorpax, diseño de sitios y páginas web. Ecorpax, hosting y producciones para radio y televisión. 4203-2624. Ecorpax, asesoramiento a particulares y empresas. Ecorpax, distinto a todo lo conocido. www.ecorpax.com. Fernández Brusone, bienes raíces, excelencia y profesionalismo desde 1979. Porque su tiempo y confianza merecen nuestro respeto, contamos con un equipo capacitado para el seguimiento de cada operación. Asesoramiento a través de nuestro departamento de arquitectura y tasaciones de bienes inmuebles bajo la más estricta supervisión profesional. Fernández Brusone, Bienes Raíces. Alsina 226, Quilmes. Teléfono 4224-7445 4253-9720 www.fernandez-delmedio-brusone.com.ar. OK Computer, insumos informáticos, venta y reparación de equipos. Arreglamos PCs, proyectores, plotters y controladores fiscales. Servicio técnico oficial de BGH, Epson, PC Box, Eurocase, Exxon, Kanji y Xview. OK Computer, diseño web e instalación de redes informáticas. Estamos en Mitre 1540 Quilmes y calle 149 entre 10 y 11, Berazategui. OK Computer, 4224-2697, 4257-6644. Si necesita ayuda legal, Fernando Gabriel Raño, abogado y mediador. Fernando Gabriel Raño, Mitre 314 Quilmes. Fernando Gabriel Raño, 4257-4386. Fin de espacio publicitario. Desaparecidos mediáticos. Memoria hasta que duela. Nuevamente al aire, son las 20:30 minutos, o estoy mirando mal el reloj. No. Se te atrasó 20. No, 20:50 sería. Ah, 20:50, claro, 20, son 50. Las 12 y media, sí, según ese reloj, que bueno, Gabriel prometió traer la pila y parece que se olvidó. Bueno, estoy esperando que se abra full la importación. Está bien, son mejores. Obviamente, desde la dictadura son mejores las cosas extranjeras que las nacionales. 8.000 heladeras dicen que entraron ayer, la semana pasada al país, ¿eh? Así que me contenta. Dejaste frío con el dato. Sí, sí. Así que abrieron las importaciones, contentos, ¿no? Bien. Muchos van a inaugurar esto de los 3.000 pesos del Fondo de Desempleo. No, tenemos un ministro de Trabajo, el cual se preocupa por el Fondo de Desempleo, ¿no? Antes hablamos de Michetti, ahora hablamos de Triaca. Saludos a los dos. Saludos. Bueno, tenemos algunos mensajes, vamos a cumplir con la gente que está del otro lado y les agradecemos de paso que se hayan comunicado. El primer mensaje es de la mesa y se lo vamos a enviar a Nachito, que está colaborando con nosotros siempre, un personaje espectacular. Así que, Nacho, te agradecemos muchísimo por estar siempre colaborando. Después lo queremos saludar a Luca, ¿sí?, que saluda a toda la mesa y también al profe Héctor. Dice que mañana espera un 10 en el examen de hoy. Dice, lo estoy escuchando, sigan así. Va con amenaza. Mira, aparte mira que la dura, ¿no? Usa los números como una forma de aplicar, ¿no? ¿Cómo evalúa el profe, ¿no? Te castiga, ¿no? Un 4 sos bueno. ¿Cómo sería ahí? Más de 7 sos normal, menos de 7 sos pobre. Más o menos. Está bien. Según mi criterio, que es una tabla, la R26, que aplicamos a algunos docentes del área de la comunicación. Un día hay que explicarla, la tabla R26. Sí. También saludamos a Cebolla Guerra, que nos escucha siempre, así que gracias, Cebo, por escuchar. A Tommy y a Vanessa Setti, que dice que el editorial estuvo buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han comunicado al 4878-4700, el teléfono de Radio Aijuna 94.7. Y permítanme que le demos la bienvenida al señor Alejandro Bodart. Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias por haberme invitado. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros de tenerte acá. Sabemos que venís de lejos, sabemos que venís de un día bastante agitado. Venís de apoyar a una marcha de las 36 naciones aborígenes argentinas. Así es, sí, sí, y con un reclamo histórico que es el de poner un monumento a la mujer originaria en lugar de este genocida roca que está ahí emplazado en un lugar tan, tan importante, ¿no? Y con muchos reclamos particulares, porque ha habido muchas represiones incluso internacionales, lo de Berta, ¿no? De un montón de cuestiones que donde las corporaciones para avanzar se llevan todo puesto y los pueblos originarios son un sector que muy apetecible por sus tierras para muchos del Monsanto and Company. Sí. Recién en el programa anterior al nuestro, nuestro colega hablando con un amigo de los pueblos Aymara, también hacían referencia a esto que vos estás diciendo ahora, ¿no? Él lo contaba de una manera detallada, pormenorizada, y también hacía referencia al buen vivir que estos hermanos pregonan y tienen como forma de vida, que es una cuestión cultural, ancestral, y que nos vendría muy bien a veces adoptarla para nosotros como norma. Lo que ya me llama la atención como pregunta es que quizás es como una tercera pata invisible, ¿no? Porque siendo que los pueblos originarios vienen de bastantes años más, incluso que la concepción de lo que es la derecha y la izquierda, y cuán tan invisibilizada está en la historia de la política, ¿no? Si bien obviamente más de la izquierda, pero es como, lo veo como un fantasma que todavía no entra dentro de la escena política tradicional, si se quiere. No, es que se lo ha invisibilizado. Y esto tiene mucho que ver con la propia conformación del país. Recordemos que muchos de nuestros próceres, que son maestros, uno de ellos, Don Sarmiento, ¿no? Consideraba toda esa generación, que es la de Roca, de los 80, consideraba que todo esto había que ocultarlo, había que ningunearlo, incluso asesinarlo si era necesario para poner en pie el desarrollo del país. Y desde ahí viene una invisibilización. Ahora hay estudios a partir de todos los avances científicos que dicen que casi el 96% de la población del país tiene sangre indígena. Claro. Digo, porque muchos nos han acostumbrado a creer que somos europeos, que no tenemos nada que ver, exacto, con estas tierras, porque, claro, tenemos apellidos y todo. Sí. Pero la mezcla es tan grande que a pesar de todo eso, todos tenemos, ¿no es cierto?, algún antepasado que tiene que ver con todo eso. Un amigo mío chileno dice, todos tenemos sangre mapuche, si no es en las venas, es en las manos. Sí, y es así. Lamentablemente. Pero me quedo con esta idea de los gauchos y los indios como los otros del siglo XIX, ¿no? Después el siglo XX nos dio otros, serían desde los cabecitas negras, los jóvenes, la chusma ultramarina, los negros de mierda, finalizando ya el siglo XX. Los no normales, hablando los de los no normales. Anormales. Y ahora creo que estamos entrando en esta nueva categoría de los no normales. Y nosotros queríamos reflexionar y aprovechamos que llegaste justo en el momento, Alejandro, porque teníamos ganas de, por lo menos, de pensar qué pasó con esta fiesta electrónica, qué pasó con estos pibes. Como disparador, tenemos desde la sección de psicología de Página 12 del día de hoy un psiquiatra cordobés, Federico Pavlovsky, ¿no?, un apellido de peso como Pavlovsky, que escribe cosas que a mí realmente me tocaron de cerca y me gustaría compartir algunas. Sobre, o bajo el título, breve título de Una generación en consumo, nos dice Pavlovsky, que además es cordobés, esta es una generación que se juega la cabeza, que vuela por algunas horas para luego caer en la apatía, el aburrimiento, la falta de proyectos. Esa falta de proyectos que poco tiene que ver con la falta de dinero, sino con un vacío que toda persona puede sentir. El último informe elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Cedronar, daba cuenta de una tendencia alarmante en la magnitud del consumo de éxtasis entre jóvenes de 14 a 17 años durante el periodo 2001-2011. En estos últimos 10 años pasó del 0,2% al 2,1%. O sea, nos da cuenta de un gran aumento. Y acá está focalizando solamente en una droga como es el éxtasis, ¿no? ¿Qué pasa con otro tipo de drogas que impactan y tienen sus principales efectos devastadores en otras clases sociales? ¿Cómo se las invisibiliza? Queríamos, bueno, pensar esto a raíz de algunas charlas que hemos tenido en estos días en nuestras escuelas, con la salvedad que hacía Sebastián de algunos pibes que hacían este reconocimiento. ¿Cuántos pibes mueren por paco y no pasa nada? Sí, yo creo que el tema de la droga es un fenómeno mundial y que tiene que ver, para mí, con el hecho de que el capitalismo ya como sistema social no puede darle nada a la sociedad, sino condena cada vez más sectores a la marginalidad, no solo al hambre y la miseria, sino a la falta completa de perspectivas, de futuro. Y una de las consecuencias de eso es que muchos de los pibes y cosas, bueno, que ya no tienen la perspectiva ni de estudiar y de recibirse y tener algún trabajo o de tener la posibilidad de tener un empleo, etcétera, son presa fácil de todo esto. Y bueno, y desde ya, y se da masivamente en casi todos los extractos sociales. Por supuesto, con una diferencia que acá explotó, en este caso, ¿no? Porque le dieron una porquería a una fiesta de clase media, claro, con todo el peso que tiene. Ahora, a la población más postergada, le enchufan unas porquerías que son tremendas, como ese Paco que tiene vidrio molido, sí, cualquier porquería. Yo creo que es evidente que para que haya un cambio en esa tendencia tendría que haber un cambio muy grande en la sociedad y rediscutir si este sistema no llegó la hora de ponerlo en el freezer, ¿no? Porque es un sistema que se ha sobrevivido a sí mismo. Todo sistema social, económico, político, tiene un periodo de expansión, y el capitalismo lo tuvo en su momento, porque veníamos del feudalismo, que era una cosa muy atrasada. Aceitado, si me disculpas, con los metales que extrajeron a sangre, cruz de América Latina. Se hizo de una manera, ¿no?, brutal. Justo estábamos hablando del otro. O sea, este sistema nació de manera brutal, hizo progresar, ¿no es cierto?, y le sacó el jugo a las fuerzas productivas, dejando, sí, todo a su paso, destruyendo y haciendo genocidios, y por otro lado destruyendo la naturaleza. Sí. Ahora, ya ni siquiera con esto alcanza para solucionar los problemas de la población, todo lo contrario, cada vez queda más gente afuera. Entonces yo creo que la salida de fondo es esa, pero mientras tanto tenemos que discutir algunos temas con el tema droga y sacar un poco el velo ese del doble discurso o de la doble moral de tipos que van, no, hay que matarlos a todos, y que terminan criminalizando esencialmente el que consume, facilitando las mafias que están enquistadas completamente en el poder. El caso este, o sea, la prefectura fue parte, dejó la zona liberada, se afanaron las pastillas porque las iban, sí, a revender ellos. Qué por verdad, otro lado, pero es un predio donde que no tendría que existir porque está sobre sobre el mar, ¿no? Claro, al río, sí, pero perdón, es sobre terrenos que son urbanización parque por la legislación de la ciudad. Tendrían que cambiarlo para poder haber hecho eso. Se morfaron parte del camino de Sirga, que es un periodo que es de todos y donde no se puede construir. Y consiguieron esas habilitaciones, y ahora salto, porque son funcionarios de la gestión los que la tienen, la mujer, el marido de la vicepresidenta de la legislatura. Ahora, adentro, para ganar plata, le cortaban la canilla a los pibes para venderle una botellita de 40 a 100 pesos. Esto, claro, es una brutalidad tremenda. Pero para mí el debate que tenemos que hacer es, no tenemos que empezar a discutir qué hacer con la droga desde otra perspectiva, desde otra visión, porque el prohibicionismo no sirve para nada. Al revés, facilita que todas estas mafias, ¿no es cierto?, puedan desarrollarlo y vender cualquier porquería. Yo creo que hay que asumir un hecho, ponerlo en debate. Uruguay avanzó hacia otro tipo de legislación, sí, porque es el Estado el que tomó el control. Acá en Estados Unidos, la famosa mafia de principios del siglo pasado se montaba en la prohibición del alcohol. Cuando se legalizó el alcohol, desaparecieron esas mafias, surgieron otras, pero sí, esa por lo menos desaparecieron, porque la prohibición genera precisamente, solo una mafia puede desarrollar esa actividad. Compra policías, compra jueces, compra políticos, ¿no es cierto? Y le vende cualquier cosa a los jóvenes. No ha servido para que no haya más gente que caiga en eso, sino todo lo contrario, aumenta exponencialmente, sin control. Entonces yo creo que hay que discutir el tema de la legalización del consumo y de que el Estado se haga cargo de la administración y la circulación de todo lo que tiene que ver con la droga. Porque el que se quiere drogar se va a drogar. Yo también defiendo el derecho, ¿no es cierto?, sobre la base de darle otra perspectiva, pero también que haya un Estado que no le venda porquería. Exacto. O sea, que administre, que discuta cómo se hace, que haga campañas de prevención para que cada vez se haga menos. Pero por supuesto, tendremos ese Estado. ¿No es cierto? Uno se fija en Holanda, que hacen una cosa parecida, entonces en estas fiestas que todo el mundo sabe que están preparadas para, sí, drogar a los pibes, porque, escuchame, vos le metes a los pibes, ¿me entendés? Unos decibeles enormes, luces que, ¿me entendés?, tremenda. Vos vas ahí, ya todo el mundo sabe que en esa fiesta te vas a hacer eso. Y encima no hay ningún tipo de control de nada. Entonces, por ejemplo, hay países donde en esas fiestas hay un control de calidad, porque vos te venden una pastilla que es y no sabes qué tiene adentro. Yo sé que esto para mucha gente dirá, bueno, pero este hombre que fomenta la droga, mira, yo tengo mis hijos, le hablo, los trato de trabajar con ellos, trato de que no caigan en eso, les explico, les trato de dar una visión de futuro, cada vez es más difícil hacerlo para que vean que hay otras salidas, pero es un fenómeno social masivo por la descomposición del sistema. Entonces, encima de que el sistema te lleva a eso, después quedás en manos de esas mafias que pueden hasta venderte veneno, como pasó ahí. Entonces yo creo que hay un debate que hay que hacerlo, sin falsos prejuicios, y discutir si no es mejor, frente a esto, que sea el Estado el que administre, que controle. Ahí se morirían las mafias, porque ya, ¿me entendés? Si es el Estado. Y desde una política de control, de discutir mucho campañas, etcétera, ir agarrando el fenómeno y tratar de combatirlo. Ahora, una consulta, ¿no? Vimos todo esto, no es lo mismo un boliche de 11 que una fiesta electrónica en Costa Salguero, no es lo mismo una banda de rock que DJs, ¿no? Porque callejero todos escuchamos, pero nadie sabe los nombres de los DJs. Obviamente que yo no quiero que los DJs vayan en cana, pero si vamos a la misma lógica, todos sabemos quién es Chabán y ahora el dueño de estos lugares. Ahora, Es un cromañón. Con una protección mediática tremenda para evitar que termine como Ibarra. A eso iba mi pregunta, ¿no? ¿Los partidos de oposición van a ir a fondo? Porque convengamos que el actual presidente durante 8 años fue jefe de gobierno y hizo lo que se le cantó. O sea, hasta no teniendo mayorías para votar las leyes, lograba lo que se le cantaba. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se van a seguir haciendo los tontos? En la ciudad de Buenos Aires hubo varios cromañones. Beara, exactamente. Iron Mountain. La Boca con los incendios terribles. Los bomberos. El tema de las construcciones. Hay cerca de 400 muertos porque los tipos le permitían a cualquiera de todas las empresas constructoras que hagan lo que quieran y bajen costo con seguridad. Y se han caído y se han muerto obreros, pero de una manera escandalosa. Y los conventillos de la Boca, ¿no? Que sorprendentemente, con un cortocircuito, se prende un fuego, ¿no? Y muere gente, nunca saben todos, a viva voz, que son fuegos intencionales, ¿no? Es para desalojar, pero total, como decíamos, pueden morir 3-4 familias, que no pasa nada. El año pasado murieron 3 personas en un taller clandestino. Ahí está. Sí, por ejemplo. Todo en la ciudad de Buenos Aires, como decía Alejandro, podemos entonces afirmar que todos estos acontecimientos forman parte de la pesada herencia del gobierno de Cava, ¿o no? Totalmente. No sé si el señor Rodríguez Larreta dirá eso, pero me parece que hay que atenderlos en serio y hay que trabajar también. Yo hoy te escuchaba a vos, Alejandro, hablar y pensaba que mientras venía para acá escuchaba la noticia de, bueno, las declaraciones de Patricia Bullrich, obviamente por el lado de la criminalización y la represión, sobre todo del consumo, y también declaraciones de la canciller Malcorra, que afirmó en un ámbito internacional la misma postura, ¿no? Y las repercusiones que esto tiene, que fue duramente criticada la postura argentina. ¿No nos permitiría también detectar al pibe que consume para poder darle otro tipo de contención, además de evitar que se muera porque le están metiendo porquerías diagramadas en un laboratorio, tratar de ofrecerle otro tipo de contención? Y total, si el Estado tuviera el monopolio, ese pibe tendría que ir a alguna oficina estatal y te permitiría tener una política sobre el pibe primero. Exacto. ¿Entendés? O sea, tratar de que tenga salud, de que tenga lo mínimo indispensable para poder peleársela, ¿no? Para regalar. Hoy se lo regalás. Porque al negarlo, es como otros temas. Yo te digo, es como el tema negar el aborto, ¿me entendés? O sea, como si no existiera porque vos lo negás. No, lo que lográs con eso es que el que tenga guita se lo haga bien y el que no tiene guita, ¿me entendés?, va a un carnicero. O sea, cuando el Estado niega la realidad de los problemas, ¿me entendés?, lo que está haciendo es teniendo una política clasista, porque el que tiene guita, ¿me entendés?, tiene un desarrollo sobre el mismo fenómeno y el que no. Y vuelvo a insistir, y hoy saltó porque tocó en un lugar donde iba la clase media y clase media alta. Por eso se visibilizó, porque tal vez de otra forma, si hubiera pasado en un barrio pobre. Exactamente. Muchas veces hablamos de la doble vara o el doble estándar, la doble moral, porque muchos tomando el caso del aborto, muchos de los que critican el aborto generalmente suelen ser de estas clases que van y se lo hacen, que después tienen los medios para ir y hacerlos y pagar un lugar totalmente clandestino y hacerlo con garantías y con seguridades. Gaby, me estabas llamando, ¿mensajes? Hablando de esa clase, llamó nuestra querida oyente, a quien todos saludamos, Alicia de Bernal. Buenas noches, Alicia, buenas noches. Y la pregunta va directa a nuestro invitado. Dice, ¿el señor Bodart propone un estado narco? Bueno, yo creo que es lo opuesto. Yo creo que lamentablemente tenemos un Estado que de una u otra forma colabora con el narcotráfico. Yo recuerdo simplemente datos. Cayó toda la cúpula de la policía de Córdoba que tenía como función combatir el narcotráfico por narcotráfico. La policía de Santa Fe. La de Santa Fe le pasó exactamente lo mismo. En este caso se discute que habían dejado zona liberada la prefectura y se afanaron la droga para revenderla. Eso es lo que eso es lo que pasó en este bolillo. O sea, el Estado es parte. Hay jueces que tienen connivencia con la droga. Hay políticos que tienen connivencia. Digo, discutámoslo con realidad. O sea, si no, no podría existir. A ver, yo le doy siempre un ejemplo que es un ejemplo tonto, si se quiere. Todos sabemos en los barrios donde vivimos dónde se vende droga. El único que no lo sabe es el comisario, el juez y el concejal. O sea, es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque hay connivencia. Si no, no se puede desarrollar. Es como la venta, es como el robo de auto. Hay determinados delitos que si no es con connivencia de los que se supone que lo tienen combatido, no puede existir, porque un pibe se puede robar un auto, pero ¿dónde enchufas un auto? No es fácil, no es que lo agarras, ¿me entendés? Va, te lo llevas a la esquina y con una, ¿me entendés?, destornillador lo desarmas, ¿no? O sea, hay cosas que solo se pueden hacer con esto. Entonces, hoy tenemos ese Estado. ¿Cómo hacemos para hacer una cosa distinta? Es el tema. Y yo creo que hay que asumir que el prohibicionismo no lleva a ningún lado. El prohibicionismo alimenta el fenómeno que uno quiere combatir y alimenta a mafias inescrupulosas a las cuales se les da un poder que no tendrían que tener. Igual, si me permiten, yo le quiero agradecer a Alicia, que hace 3 o 4 programas tiene la constancia de llamarnos todos los jueves y hacernos esa preguntita, ¿no? Se encargó de decirnos la primera vez que nos llamó que se comunicó a través de las redes sociales. Que destilamos veneno. Evidentemente no pensamos parecido, pero me parece que está genial que nos siga escuchando y me parece que se acaba de llevar una respuesta impecable y muy clarita, ¿no? Sacá la pava del fuego, Alicia. Sí, qué Alicia. Así que bueno, yo no sé si ustedes quieren agregar algo más, pero a mí me parece que quedó todo bastante claro en cuanto a esto. Lógicamente, la arbitrariedad del tiempo, tenemos otras cosas que nos gustaría hablar con Alejandro, por eso vamos redondeando. Pero yo escuchaba una nota editorial de un ex músico devenido personaje mediático, no me atrevo a decir periodista, Roberto Pettinato, que con los modos marca Pettinato, creo que decía algo muy parecido a lo que estamos hablando acá, ¿no? Si el pibe ya decidió drogarse, bueno, trabajemos con esa realidad y trabajemos para que no se muera. Y anteriormente, Héctor, estábamos hablando de esto de nuestros colegas, ¿no?, que muestran a veces mucho la miserabilidad. Y una vuelta en una reunión, estas que se hacen al principio de año, una profesora muy suelta de lengua dijo, no, porque fulano de tal curso, yo sé que se droga y es imposible. El pibe ese era alumno mío. Y yo dije, no, es mentira. Aparte, la desafío a usted, profesora, que abra su cartera a ver si no tiene Olplax, Lexotanil, o sea, ¿qué es la droga, no? Claro. Capaz que un pibe fumando en la esquina es un drogadicto, pero esta mujer va a dar clase llena de Ribotril. Por citar un ejemplo. Bueno, o Estados Unidos, ¿no? Cualquier chico que tiene problemas ya está medicado. Eso también es una realidad. ¿Qué es la droga, no? Saquémonos la careta y basta, señores, por favor. Sin ir más lejos, creo que el flagelo con mayor magnitud es el alcoholismo, sobre todo en nuestros jóvenes, y goza de las mejores inversiones publicitarias. Consenso. De las clases dominantes. Sí, ya no se puede ni tomar. Sobre todo, que es lo alarmante, que también después lo charlaremos, la cuestión de género, ¿no? El sexismo de esas publicidades, los estereotipos. Las publicidades, sobre todo de cerveza, son un caso bastante a tener en cuenta. Vamos a la música. Vamos a escuchar a Salta la Banca con un tema que se llama Que Nunca Se Repita. Para jugar con esta significación que hablábamos al comienzo de este nuevo cromañón, más allá de la cantidad diferente de personas que fueron víctimas, estamos en condiciones de pensarlo, ¿no? La ausencia del Estado, los pibes que mueren en un lugar donde no tenían que morir, que nunca se repita, esperemos. Pero para que esto suceda, va a haber que trabajar bastante. Salta la Banca. Viento que no deje que se eclipsen los recuerdos. Traigo leña para que no muera un fuego que no quiere contemplarnos como ciegos, porque nunca se me va a curar la herida de haber visto cómo se me iba la vida. No omitamos que esa noche de diciembre almas púberes en busca de la gloria se encontraban cara a cara con la muerte a raíz de una vorágine traidora. Que me devuelvan las sonrisas espontáneas que yo a cambio puedo dar. Mi escepticismo, que es aquel que ha de surgir en la desgracia de sentirse un ingenuo desprotegido, y que el futuro solo sea lo que viene y no aquel karma que a mi pánico entretiene. Por las noches en la cama no estoy solo, pues la culpa es inquilina en mis entrañas, cuando en realidad los dueños de este dolor son políticos de la peor calaña. Pareciera que no ha servido de nada. Solo hay padres que no pierden la esperanza de acabar la impunidad que es promotora de una rabia que no da misericordia. Que lo escuchen los que creen que en su vida nunca pagarán los costos que le implican. Que se olviden de su intrépida malicia y que nunca se repita. Y que nunca, pero nunca se repita. Y que nunca, pero nunca, nunca se repita. Que me devuelvan las sonrisas espontáneas que yo a cambio puedo dar. Mi escepticismo, que es aquel que ha de surgir en la desgracia de sentirse un ingenuo desprotegido, y que el futuro solo sea incertidumbre y no la lumbre que amplifique así mis miedos. No, reintégrenme el color que habitaba en los sueños. Yo puedo dar un centenar de pesadillas que son aquellas que dan luz a mi diseño y quieren empujar un sol que trastabilla. Y que el futuro solo sea incertidumbre y no la lumbre que amplifique así mis miedos. Y no la lumbre que amplifique así mis miedos. Y no la lumbre que amplifique así mis miedos. y no la lumbre que amplifique así mis miedos, y no la nube que me impida ver el cielo. No. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Comienzo de espacio publicitario. Prendete a la tarde de Aijuna con la mejor selección musical de intérpretes y bandas nacionales. Desde las 15. Encuentro en el estudio. El ciclo de Canal Encuentro, conducido por Lalo Mir, también llega a la radio. Y más tarde, los clásicos del rock nacional hacen la previa a una producción original de Aijuna. Hablando de la libertad. Desde las 17. Te presentamos una hora con lo mejor del circuito independiente. ¿Te lo vas a perder? Prendete a la tarde de Aijuna por el 94.7 y bien de acá. Escuchá lo mejor del día en aijuna.fm. No te pierdas Hablando de la Libertad en su emisión de las 23 horas. Lo mejor de la música independiente lo tenés en Aijuna. Aijuna cambia para seguir siendo una propuesta diferente en el dial. Una radio. Música e información con identidad propia. Los jueves a las 19, Cuenca Sur, el programa del área de concientización de Colsic, Comisión de Lucha contra las Inundaciones y la Contaminación. Un espacio para la identidad, la comunidad y las buenas prácticas en los arroyos Las Piedras y San Francisco. Cuenca Sur. Cuenca Sur. Cuenca Sur. Fin de espacio publicitario. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Desaparecidos mediáticos. Otra forma de decir las cosas. Nuevamente al aire, les recordamos a todos los que están del otro lado escuchando, estamos con Alejandro Bodart de MST, Nueva Izquierda. Si le quieren hacer alguna pregunta, como Alicia, que recién llamó, tienen el teléfono que es 4878-4700 y nuestras redes sociales, DM Radio en Twitter, arroba DM Radio, en Facebook tienen www.facebook.com/DMediáticos o el teléfono también para que ustedes puedan mandar un WhatsApp, que, ¿cuál es, Gabriel? Ah, me mataste porque no me lo acuerdo. Ah, ya te lo digo. 15, sí, me pasa. 15-39-17-39-30. Repito, perdone por el furcio. 15-39-17-39-30. Estás jugando con tu laburo. Llegás tarde, no te acordás de las cosas. Ahora está de moda echar gente, así que me parece que pronto vas a tener noticias. Cuando pongas la tarjeta te vamos a poner adiós, como pasa mucho. Te dije que soy un cuarto de provocador, tres cuartos volumen. Vos querés cobrar el... Estás esperando que salga esta millonada del fondo de desempleo de 3.000 pesos, me parece. Quiero que me indemnicen. Bueno, nos ponemos un poco más serios, por favor. Hoy me vine con esta cosa de la seriedad que no logro mantener a rajatabla. Alejandro, estamos nuevamente contigo. A mí particularmente, y lo charlábamos con los chicos también antes de venir para acá, tenía ganas de preguntarte puntualmente, primero por tus proyectos, y hay puntualmente dos que yo tomé apunte como para empezar desarrollando eso. Una idea tuya hemos leído en tu página web, que es, si no recuerdo mal, es alejandrobodart.com.ar. Así es, así es. Para todos los que le interese leerlo, tu producción, tu carrera, tus notas de prensa, lo pueden hacer ahí. Y de ahí hemos extraído dos ideas. Uno donde vos hablabas de una CONADEP de la corrupción. Así es. ¿Nos querés contar un poquito cómo es? Sí, breve. Yo creo que la justicia, tal cual como está actualmente en nuestro país, o el Poder Judicial, no puede hacer justicia. Por lo tanto, creo que es pedirle peras al olmo. Hablar de que un bonadío o un casanel, o sea, todo el sistema judicial argentino es un sistema que no se depuró de la época de la dictadura, que es una casta que va a donde calienta el sol y está demostrado completamente. Es elegido por el poder político y bancado por el poder político de turno, porque se van si el poder político le saca la mano. Por lo tanto, o sea, no hay independencia de poderes en este país. Por eso ahora se despiertan causas que antes no estaban, ¿me entiendes? O sea, todo. Yo creo que, por ejemplo, todos los casos que están saltando de corrupción, el primer derecho que tiene la gente es saber la verdad, ¿no? A ser presa de operetas políticas que nunca sabe si hay alguien culpable, realmente culpable, o en realidad lo que quieren es pasarle una factura, o si dejan a uno libre, si en realidad no es culpable y lo dejan libre porque es amigo del poder. Entonces yo creo que en estas condiciones, hasta que no se democratice en serio la justicia, yo creo en el voto popular para elegir jueces, creo en que no pueden ser más vitalicios y creo que hasta tienen que ser revocables, uh-huh. Es mi opinión. Creo que siempre es mejor que se equivoque el pueblo que se equivoquen cuatro vivarachos, que en general no se equivocan, ponen a los jueces en función de su conveniencia, ¿no es cierto? Y los sacan. Hasta que no lleguemos a eso, que pasa en algunos países, te lo digo a la señora que habló recién, en muchos países eligen los jueces, hasta lo vemos en películas donde vemos que hay campaña electoral para elegir el fiscal o el comisario. Si mal no recuerdo, por acá cerquita, en Bolivia, creo. Bolivia, ¿no? Exactamente. O sea, se puede hacer, no es una cosa de marciano. O sea, pero bueno, mientras hacemos esto, yo lo que digo es, ¿por qué no armamos una comisión con personalidades independientes de las corporaciones y con representantes de todos los partidos políticos, ¿me entendés? Con gente proba, y hay gente proba que nadie puede discutir. Veo que el estudio se llama Osvaldo Bayer, está viejito Osvaldo, pero todavía sigue haciendo maldades por ahí, ¿no es cierto? Y recuerdo, lo vi en una marcha hace muy poquito. Hay personalidades, incluso que todo el mundo, todos los sectores políticos puedan nombrar a un par de personalidades, que tengan poder esa comisión para investigar, para entrar, o sea, y que pueda dar un dictamen sobre los hechos, si son verdaderos o falsos. Yo creo que se lo merece la gente a eso. Ojo, yo creo que tendrían que existir comisiones para saber qué pasó con Nisman, por ejemplo, porque ha habido tanta politiquería alrededor de eso, sí. ¿Me entendés? Para sacar la verdad, investigar hasta el fondo esos casos, porque así como estamos, la mitad de la gente va a opinar una cosa del fallo y la otra mitad va a opinar lo opuesto. Y yo quiero saber qué pasó realmente, ¿me entendés? Porque yo creo que nos merecemos saber lo que pasó. Ahora, fíjate vos qué contradicción, porque muchos de los que hacen alaraca de estas cosas después son los que se niegan a este tipo de mecanismos, que permitiría realmente saber. Ojo, si querés, no es reemplazar a los jueces esto, yo opino que habría que agarrar y pegar un patador en el traste a todo, ¿no es cierto? Y tendríamos que empezar de tabla rasa, pero ponele, está como está la cosa, está la relación de fuerza como está. O sea, los jueces que hagan lo suyo, pero que una comisión investigue. Porque hay cosas de una magnitud tal. Por ejemplo, está la expresidenta acusada, ¿no es cierto?, socialmente, aunque no sea judicialmente, de corrupción. Yo considero que hay funcionarios como un Jaime que metieron la mano en la lata y con las concesionarias de los trenes hicieron desastre, y por eso pasó lo que pasó con la gente de Once, y opino que tienen que ir en NACA y no hay problema. Ahora, pero hay una presidenta que está. Tenés un presidente que le saltó el offshore. Y ahora todos dicen que no tiene nada que ver, que no las usan. Se conoció la noticia de que sigue estando activa. La de Brasil. Había mentido, ya mintió. Dijo, no, eso no existe más, y ya saltó que... Y es todo mentira acá. Como hacen offshore para que no se queden rastros de quiénes son los dueños, porque para eso hacen offshore. Acá en Argentina, se lo digo también, uno compra una acción y tiene nombre y apellido, no existe la acción sin nombre, como esa. En cambio, la offshore no tiene nombre, por lo tanto nunca sabes vos quién es el dueño, y por eso zafan de pagar impuestos como mínimo. Ahora, pero tenemos... ¿Vamos a investigar en serio? ¿Vamos a investigar en serio todo esto? Para que quede tranquilidad de que va a haber imparcialidad, pero al mismo tiempo profundidad, porque ¿qué va a pasar? Se va a investigar para un lado, para el lado del pasado, porque todos los jueces ahora están para ese lado. Pero por otro lado lo tapan a Macri, porque Macri, que está hasta las manos, o ahora con esto, si vos quisieras investigar, tendrías que ir hasta casi el jefe de gobierno anterior con todo el tema de la concesión, ¿no es cierto?, de todo lo que es Costa Saviero. Pero, sí. Entonces yo quiero saber la verdad, y creo que se lo merece el pueblo, se lo merece toda la gente que... simpatiza con el kirchnerismo, se merece tener una cosa imparcial, no que sean estos mamarrachos lo que, ¿me entendés?, te juzguen. Como también se merece toda la gente que también se lo juzgue a Macri, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué no armamos una comisión? Si se armó la, ¿por qué se armó la CONADEP? Porque la justicia del momento era una justicia que no podía ser justicia porque estaba emparentada con los militares. Por eso se armó la CONADEP. Por eso hay momentos especiales donde los mecanismos institucionales que supuestamente son normales no sirven para llegar a una conclusión. Y hace falta mecanismo extraordinario. Tal es así que el Congreso lo prevé. Prevé la conformación de comisiones especiales para poder jugar a la par del coso. Bueno, este es un momento especial, creo yo, porque creo que nos merecemos todos saber qué pasó, qué no pasó, pero con imparcialidad, de cosas que podamos palpar y no con jugarretas para un lado o para el otro, que van a dejar la sensación esta que te digo. La mitad de la población va a creer, si se avanza para este lado, que es por, ¿me entendés? No tiene nada que ver con justicia, sino que lo hacen por vendetta. ¿Me entendés? Y del otro lado vamos a creer todo que lo hacen porque no quieren avanzar, ¿me entendés? En una, bueno, viejo, ¿por qué no podemos hacer esto en esta situación y por esa vía avanzar en realmente que se sepan las cosas, que no se esconda nada? Yo creo que le hace bien a todo el mundo esto, ¿eh? Y que podría unificar en un sentido, el que a menos que tengas algo que esconder. Exacto. si no tenés nada que esconder, al revés, te permitiría sacar a luz. Alejandro, ¿vos qué pensás del rol de los medios en todo este empantanamiento, no? Porque a mí, yo decíamos al principio, hablábamos bastante de esto, Seba planteaba el por qué no elegir a jueces y fiscales, por qué un juez tiene que durar in eternum. Me parece que en muchos medios hay cosas juzgadas ya, ¿no? Hay sentencias que son mediáticas y que después contribuyen o entorpecen, te pongo un ejemplo porque por ahí no estoy siendo claro, La Nata, Jorge La Nata, tiró un montón de denuncias, creo que se le cayeron todas. Entonces, si llega a ser cierto lo que él denunció, como las mostró de una manera que por ahí no pudo fundamentar, a mí me va a quedar la duda. Y bueno, pero pasa eso. A mí me va a quedar la duda. Yo recién hablábamos incluso fuera del aire. Hay gente que dice que a lo que diga, yo no le creo. Claro. No le creo. Y no le creo y tengo argumentos para demostrar por qué no le creo. Y a lo mejor en una de esas alargue algo cierto, pero ya vos partís de que no creerle. Por eso hace falta instancias donde uno crea, ¿me entendés? O sea, donde uno tenga la certeza de que no le van a meter trampa. Y yo creo que hay que buscar mecanismos especiales para eso. Y se puede hacer, ojo, se puede hacer. Ahora, una pregunta, tendría, ¿no?, que haberse hecho por la deuda, claro, yo opino. Sí. ¿Me entendés? Para investigar, te tendría que haber hecho. Porque no. Ahora, hay intereses de por qué no se hacen estas cosas. Porque sí, si hubiera hecho la deuda, hubiera saltado todos los empresarios actuales que nos enchufaron a todos la deuda, o sea, la familia Macri, ¿no? Entre ellos. 170 millones a Franco Macri en el 82, Melconian, Cavallo y muchas de los que todo sobrevivieron hasta yo hoy. Yo te aclaro, no sé si son auspiciantes, no quiero nombrar algunas empresas por miedo, pero son todas las que ves, vos vas a salir afuera y ves los bancos. Todos los bancos esos son todas empresas que le enchufaron guita. Por eso nos investigó la deuda. Está bueno nombrarlos, ¿no? Con nombre y apellido. Sí, Banco Río, Banco Francés, ¿me entendés? Santander. Exacto. O sea, todos estuvieron en el festín. Pedían guita y no la enchufaron. Yo creo que en esto pasa también lo mismo, porque si hubiera una comisión, saltaría la verdad, ¿me entendés? Y no quieren la verdad. Por eso es que, ¿me entendés? A la larga. Mira, yo saqué conseguí una declaración de del radical este que nunca se sabe por qué se fue, qué sé yo, qué le pasó, ¿no? Que aparece, donde hablaba de una CONADEP de la corrupción él en un momento también, como parte de la campaña. Pero bueno, ¿me entendés? Pero en la campaña ahora habría que hacerlo, ¿me entendés? Bueno, pero está Elisa Carrió, ¿no? Que ella denuncia a Macri y dice, no, me mostró los papeles y está todo bien. Ah, es la justicia ella, ¿no? Sí, parece que todo lo hubiera mungido como no sé qué. La paladín de la justicia, ¿no? Ya está, me mostraron los papeles, gente, pueden seguir viviendo, está tremendo, todo en orden, ¿no? Es de una gravedad tener un... A ver, cayó un presidente, está en jaque un primer ministro en Inglaterra, o sea, hay funcionarios que fueron eyectados de muchos lugares. Cameron cuestionado, el de Ucrania se fue, el otro era el Islandia. De Islandia se fue. Bueno, pero y acá no pasa nada. Vamos a los medios, o sea, yo creo que la protección mediática yo creo que son medios de desinformación, no de información, porque logran, ¿me entendés? Bombardean sobre la población tapando los hechos que no les interesa, dándole manija sobrenatural a lo que sí les interesa, y te van llevando para algún lado. Yo, por ejemplo, yo tengo a mi madre que es jubilada, y es una persona que trabajó toda la vida y todo, y yo todos los domingos que la voy a visitar y charlamos, es un termómetro ella, ¿no? Porque la gente mayor está en la casa, uno por ahí no tiene mucho tiempo, ¿viste? Y pescas alguna cosita a la noche. Claro. Ahora, es un bombardeo de que te van cambiando la realidad de lo que pasa a los medios. Tienen ese poder. Y ahora con. Entonces, yo, por supuesto, sería cómo ir a una democratización también de los medios, que es otro punto, ¿no? Porque se han transformado frente a la debacle de la clase política, porque creo que 2001, todos los que nos pasó y todo, es como que han ganado una autoridad ante una franja de la sociedad que la utilizan en total impunidad para meter cualquier cosa. Pero bueno, yo creo que por todo esto hay que buscar, ¿no? Como pueblo tenemos que buscar mecanismos para contrarrestar todo esto. Y creo que estas medidas excepcionales son medidas que hay que buscar. No tenemos que resignar a que las cosas son así y van a seguir siendo. Ahora, Alejandro, el papel de la izquierda, ¿no? También ahora, porque el otro día estuvo acá un consejero escolar que es del Frente para la Victoria, y también le dijimos, no, bueno, un mea culpa, ¿qué es lo que pasó? La izquierda también, ¿qué mea culpa se hace? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fue, por ejemplo, la crisis del campo, ¿no? La llamada crisis del campo, a mí me dolió un montón ver banderas rojas apoyando a la sociedad rural, ¿no? El monumento de los españoles. A mí me dolió mucho, yo soy una persona de un pensamiento de izquierda, pero llega un momento en donde también en la facultad, me acuerdo de clases de sociología, yo le decía a mis compañeros, ¿no? Bueno, muchachos, replanteemos porque algunos sentimos que a la izquierda del kirchnerismo está la pared, que es lo que está pasando, que estamos fallando. O ahora muchos sectores de la izquierda que llamaron a votar en blanco, que decían que Macri y Scioli era lo mismo. Nosotros acá decíamos que los chorros tienen que ir en cana, nadie va a defender a Jaime, a Báez, si se comprueba que son chorros, tienen que ir en cana, pero nosotros defendemos de acá medidas. Como recién decía tu mamá, jubilada, a mí me preocupó el otro día mi mamá, que tiene 57 años, y me dijo, yo ahora no sé si me voy a poder jubilar a los 60. Si no tiene, a partir de septiembre, si no tiene los 30 años de aporte, exactamente, aparentemente no podría. Ahora, ¿cuál es el mea culpa que se puede hacer? O si seguís pensando que es lo mismo. No, yo sobre el campo. Sí. Yo creo que el mal llamado campo, ¿no? Digamos. Sí. Y los dueños, los grandes oligarcas. Cada vez más concentrado, ¿no? Sí. Y que en pocas familias, ¿no? Y yo personalmente, ¿qué creo? Yo creo que a nosotros nos costó, y cuando te cuesta, vos te tenés que replantear si realmente tendrías que haber encarado por ahí, explicitar ante amplias capas de la población que nosotros lo que planteábamos era retenciones diferenciadas, no a las retenciones. Y un poco se polarizó entre retenciones sí, retenciones no. Yo te lo digo porque incluso estamos a sacar un libro con todas muchas cosas que escribimos sobre este tema. Porque nosotros creemos que en el campo se está produciendo un fenómeno de concentración tan grande y que vos si pones retenciones similares para un pool de siembra que para un tipo que tiene 2 hectáreas, lo matás al de 2 hectáreas. Exactamente. Que no tiene espalda, pero es como los impuestos. O sea, ¿qué le hace? Si vos le pones a toda la población un impuesto de 5.000 pesos por mes, matás a la mayoría, pero hay algunos que les rasca, ¿me entendés? 5.000 pesos por mes. Y yo creo que a nosotros nos costó expresar eso y yo creo que a lo mejor esa imagen de ahí de la plaza confundió más que ayudó. Son cosas que Y a mí particularmente me dolió mucho. No, es algo que eso, yo es una espina que no me la pude sacar todavía. Yo creo que primero es importante saber, que yo lo he discutido incluso con mucha gente, que uno está discutiendo cómo hacer para que paguen los que más tienen y cómo hacer zafar a los que menos tienen. Yo creo que no hay en este país, lamentablemente, por el desarrollo económico, no hay ninguna posibilidad de hacer un proyecto de cambio social si no te ganas por lo menos al campesinado pobre y a los sectores, a los chacareros, ¿me entendés? De las zonas más pobres y todo. No hay, porque tienen un peso tremendo. O sea, te quedarías a los 2 días sin comida en este país si no haces eso. O sea, hay que tener una política de dividir el frente único que se terminó armando entre los pools de siembra, que son más que la sociedad rural ya, porque el pool de siembra ya es un 100 veces más peligroso que la sociedad rural, y hay una estratificación tremenda, pero cada vez se quedan menos. Yo creo que ahí, ese es un debate que hay que saber, que estamos discutiendo más o menos de eso, y a partir de ahí ver si se cometieron errores. Yo creo que sí, la izquierda tiene un problema. La izquierda no está respondiendo a la altura de las circunstancias de hace mucho tiempo. Porque yo creo que la izquierda, en vez de hacer un proceso de confluencia, de unidad y de aprender a trabajar con matices, y yo cuando considero a la izquierda no hablo de la izquierda trotskista solamente, como hay algunos compañeros que vienen de la misma raíz que opinan que la izquierda es solo la trotska. Nosotros sí, no opinamos eso. Nosotros opinamos de que somos una franja, ¿me entendés? Y que hay que ir a una confluencia desde las distintas tradiciones de izquierda que están incluidas en el peronismo, en la izquierda no marxista, en la izquierda independiente, en los movimientos sociales. Y yo creo que estamos fallando en eso. Nos ha costado mucho ese mundo. Yo, por ejemplo, ¿cómo veo el panorama ahora? Te digo, yo creo que ahora, el hecho de Macri... Fíjate lo que voy a decir. O sea, a lo mejor le gusta o no le gusta a la oyente. Alicia, pero... Yo creo que crea una oportunidad lo de Macri, la brutalidad de Macri, que es volver a unir las cosas que se habían desunido mal para mí en el periodo anterior. Yo creo que hay una oportunidad. Hay que ver si tenemos la suficiente creatividad para poder agarrar y hacerlo, porque yo creo que, yo me imagino con mucha gente que adhirió al kirchnerismo por las cosas buenas que rescatan todos los que han seguido ese proyecto. Yo creo que no va por el lado de unirse con Gioja, ¿me entendés? Los carcamanes del PJ y muchos que conocemos todos. Yo no creo que sea para ese lado. Yo creo que tendrían que venir con la izquierda y que nosotros tendríamos que estar juntos en un proceso para hacer alguna herramienta, tipo un gran frente amplio, ¿me entendés? Donde pudiéramos trabajar en unidad y con matices y diferencias, y bancarnos los matices, las diferencias, y tomar medidas democráticas para resolverlas. Si me permitís, Alejandro, para agregar, te lo habíamos aclarado de entrada, ¿no? Coincidimos en muchas cosas con vos y coincidimos con un montón de medidas del kirchnerismo, por eso nos interesaba esta charla. Pero aclarar que el kirchnerismo no solamente es el PJ, ¿no? No, es que yo al revés, yo lo separo. Mira, yo te digo una cosa. Hay un debate ahora. Si, por ejemplo, el kirchnerismo... tiene que pelear por conducir el PJ y por lo tanto se tiene que afiliar y tiene que dar, o yo creo que se equivocan, para mí, por supuesto, yo no me meto en la cabeza. ¿Por qué? Porque yo coincido. Creo que no tiene salida el PJ. El PJ te morfa, te come, te deglute y terminan en el poder los carcamanes de siempre. O sea, yo creo que ese camino es equivocado. Yo al revés, yo en vez de ir para ahí, como también yo creo que la izquierda no puede ir hacia el sectarismo y consumirse su propia salsa y creer que algún día todos los boludos se van a dar cuenta de que teníamos razón y se van a hacer... No creo en ese desarrollo, creo al revés, que cada vez te alejas más de la realidad. Yo creo que tiene que haber un fenómeno de confluencia, que la confluencia ideal sería toda esa gente que estuvimos juntos en el 2001, porque acá, en el 2001, cuando pasó el 2001, hubo una confluencia de hecho en las calles con un montón de gente, y después del 2001 es como que se separaron aguas. Yo incluso lo veo, yo por ejemplo, vos sabés que hay gente que está empezando a marchar junta después de mucho tiempo frente a Macri, yo lo veo en los estatales. En los estatales había gente que antes, a lo mejor había una medida que golpeaba y no marchaba. Y había otros que sí marchaban y te putean y se había dado ese enfrentamiento. Y ahora empiezan a estar de nuevo juntos. Yo veo eso como muy positivo. Ahora, yo creo que esa unidad que se está dando por abajo para enfrentar los despidos, para enfrentar esto, tendríamos que ver si la podemos elevar al plano político y buscar una forma organizativa. Para mí hay que romper con dos fenómenos, no con uno. Yo creo que la izquierda tiene que romper con el sectarismo, o por lo menos que haya un sector que avance. Nosotros estamos dispuestos a ir para ese lado. Y por el otro lado también hay un sectarismo de sectores del kirchnerismo duro hacia el resto, que si es todo lo que yo digo está bien, me entendía, la menor crítica, estás del otro lado. Hay de los dos. Yo también creo que, por ejemplo, se vio el 24 de marzo que había de los dos, porque nosotros levantamos la política de marcha única, porque creemos que hay que pelear, no podés dividir la marcha por un balance del pasado. En todo caso, habría instancias para discutirlo. Había que unirse por el ataque que venía. Estaba Obama, ¿me entendés? El ajuste, los despidos. Pero hubo dos problemas. Hubo un sector de la izquierda que festejó la división. Y hay tapas de periódico y todo diciendo triunfamos. A nosotros nos decían, uno nos escribió una editorial, triunfamos, derrotamos a la MCT que quería una marcha única, ¿me entendés? Ahora, Pero ¿por qué no hubo marcha única? Por ese sectarismo y porque también del otro lado se quería hacer un acto plenamente oficialista anterior. Y yo creo que no estaba planteado ni una cosa ni la otra, ni hacer un acto contra el gobierno anterior, ni hacer un acto a favor. Porque había que hacer un acto alrededor de 5 o 6 puntos que era enfrentar a Macri y dar condiciones de unidad para que después podás discutir el balance. Porque esa polarización te lleva a que uno dice fue toda una mierda lo anterior y otro fue todo bárbaro. Y yo creo ni que fue toda una mierda ni que fue todo bárbaro. ¿Me entendés? Porque la vida es así, hay matices y nosotros tenemos que aprender a discutir. Yo creo que hace falta una nueva cultura y en ese sentido es una cultura superadora del peronismo, para mí, ¿me entendés?, del radicalismo y también de la vieja izquierda. Hay que ir a una nueva cultura donde se pueda aprender a partir de puntos comunes a convivir con matices y con diferencias. Si yo opino, te critico, no soy un cipayo, ¿me entendés? Porque vos tenés que saber con quién estás hablando, ¿me entendés? Yo identifico, yo si viene un compañero kirchnerista y me discute, sé que no estoy discutiendo con Infran, ¿me entendés? O sea, sé que estoy con otro compañero que puedo opinar que esté equivocado, pero sé que es un compañero que lo quisiera tener al lado mío. Y lo mismo del otro lado también, ¿me entendés? O sea, porque hay que ir a esa cultura, una cultura donde podamos convivir. Yo creo eso. Ojo, hay países que avanzaron un poquito más. Hay un proceso de cambio en general. Yo creo que las crisis pueden ser malas o buenas. Acá hay una crisis, y es una crisis de toda Latinoamérica. Hay crisis de una serie de experiencias que se hicieron en el último tiempo. La izquierda tiene una crisis que no logra también ser una opción, pese a que han pasado muchas cosas. De esa crisis se puede salir positiva si se sacan conclusiones buenas. Ahora, si cada uno nos reafirmamos en lo nuestro, si cada uno opina que la tiene más larga, ¿me entendés? Nos jodemos. ¿Quién gana? Macri, porque el gran problema que tenemos... Ahora, Macri puede llegar a ser un revulsivo que nos obligue a hacer este debate y ojalá pase eso y empecemos a discutir. Porque yo con gente que antes estaba junto, hubo muchos años que no podía ni sentarme a charlar. Yo no soy de la onda de paz y amor de Macri, Sen, ahora, porque es toda una falsedad. Yo hablo de los que somos del palo, ¿me entendés? Porque estamos en la calle, porque vamos a enfrentar los despidos. Y después discutamos y hagamos un balance de lo otro, pero en el marco de una actividad común, ¿me entendés? No, yo creo en eso. Y si no, estamos jodidos. Yo te lo digo sinceramente. Sí, si no, estamos jodidos porque va a avanzar la derecha. Ahora, la derecha avanza también porque hubo errores. Yo creo que hubo errores. ¿Me entendés? También hay que abrirse a discutir. Yo me tengo que abrir a ver las cosas que no vi. En esa polarización no valoré. Porque es evidente, si la valoró tanta gente que algo... ¿Me entendés? O sea, yo me tengo que abrir, tengo que pensar en el otro. Y también del otro lado al mismo tiempo, que nosotros hemos visto cosas, ¿me entendés? También. Y que tiene que ver con un aspecto. Yo con esto termino porque... Yo creo que tenemos que discutir si hay alguna posibilidad en este momento histórico del capitalismo de reformar algo del capitalismo o hay que ir hacia una cosa anticapitalista. Yo creo que ese es un debate importante. Porque yo creo que hay gente muy valiosa que cree que todavía se pueden hacer cosas, sacarle el jugo a esto. Yo creo que es una manzana podrida que ya no le podés sacar nada. Por lo tanto, creo que hay que pensar formas anticapitalistas de construcción. Porque para mí, el hecho de que se caiga lo de Venezuela, que es trágico, porque ahí, acá viene una derecha como este papanata, ¿me entendés? Que tiene mucha debilidad para aplicar un plan, pero en Venezuela es una derecha fascista. Sí. O sea que va, o sea, si gana va a ir a cortar cabeza. Hay que sacar conclusiones de por qué cuando no vas hasta el final el monstruo revive y viene y te come. Yo creo que, ¿me entendés? Que tenemos que discutir. Yo creo que cuando tenés la posibilidad hay que seguir, ¿me entendés? No te tenés que frenar, porque si lo dejás la serpiente, ¿me entendés? Si la dejás viva va a estar un tiempo ahí, pero te va a picar. Y ese es un debate. ¿Cómo hacemos para eso? Yo creo que es un debate. Y es un debate que lo tenemos que hacer entre compañeros que queremos el cambio social, porque queremos que no haya despido, que no haya esto y todo. Y bueno, hagámoslo, pero abramos instancias de debate. Las puertas están abiertas, entonces. Yo creo que sí, que me parece que por eso nos interesaba tanto hablar y hablar acá, donde nos podemos ver, donde nos podemos repreguntar. Nos gusta a nosotros que nos visiten en el estudio por esto mismo, ¿no? La charla telefónica es como más fría, más distante, así que te agradecemos eso, que te hayas acercado, sobre todo. Y sobre todo por acá acota el compañero que la verdad que no lo presentamos. Alejandro, vos no viniste solo, ¿con quién viniste? Vine con un amigo, Fernando Zaccarello, que es de acá de la zona, es docente también, y la verdad que somos muy amigos y me acompañó. Una sola frase, hola a todos. Aprender a volver a mirarnos a los ojos cuando hablamos. Exactamente, ¿no? Mirarnos a los ojos mientras hablamos. mientras se están acercando un mate y cerrando la puerta, mirarnos a los ojos mientras hablamos. Ese, el gesto, ¿no? Lo simbólico del mirarnos a los ojos. Y la idea me quedo como para tratar de hacer un redondeo y seguir con la charla, con esto de tratar de buscar el momento en donde se junten todas las posibilidades, porque una de las cosas que ponderamos nosotros es que hay mucho en común para construir, que por ahí es alguna charla que, tomo tu definición, con gente de la izquierda trotskista, a mí me valió el te aburguesaste. Cuestión que no termino de coincidir, pero a mí me parece que hay un montón de caminos que se cruzan y son los caminos sobre los cuales hay que andar y sobre los cuales hay que edificar. Y me parece sumamente interesante si el factor Macri es el factor que aglutina y que genera este momento de crisis y la tomamos como una oportunidad. Ya parezco un gurú empresarial, ¿no? Hablando de la crisis y la oportunidad. Pero me parece que no hay que dejarla pasar, porque ya hemos dejado pasar un momento en donde yo te diría que hasta culturalmente se instaló una tendencia a pensar más hacia la izquierda que hacia la derecha. Yo por ahí cuando trataba de evaluar, wow, en Salta la izquierda logró un 20%, si mal no recuerdo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no pasó esto durante el menemismo? Pensaba yo. Porque por ahí uno puede pensar que estábamos mucho peor durante el menemismo y que las opciones de izquierda tendrían que haber también tenido raigambre. Pero sin embargo pasó durante el kirchnerismo. Me parece que hubo un pequeño triunfo desde lo cultural, si se quiere, que no fue una batalla cultural ganada, porque a vistas de lo que estamos viviendo hoy, me parece que ahí no la terminamos de meter adentro del arco. Pero me parece que hubo una tendencia a desplazarse más para la izquierda que para la derecha. Un giro continental hacia la izquierda. Exactamente. Un giro continental. Acompañado por este fenómeno continental de centroizquierda, socialismo del siglo XXI. Sí, se va buscando las formas. En cada país incluso no termina de ser exactamente igual. Exacto. Pero hubo una oportunidad tremenda. Yo creo que no se cerró esa etapa todavía, ¿eh? Porque para mí no. Yo creo que a diferencia de Menem logró derrotas catastróficas sobre la gente. Y este hay que ver si tiene cuero para hacerlo. Exacto. Porque Menem logró convencer a la población de que había que privatizar todo, que estaba. Y este, vamos a ver si logra. Y hubo derrota, hubo luchas. Los ferroviarios fueron derrotados en una huelga heroica. Durante más de un mes. Telefónicos. Los telefónicos. O sea, este, vamos a ver si tiene cuero para hacerlo. Yo, por eso creo que no se ha perdido en la cabeza de la gente eso. Por eso hasta este papanata tiene que hablar por ahí y dar mensajes medio populistas, ¿me entendéis? Lo tiene que hacer. Él habló en la campaña electoral que no iba a tocar YPF, que no iba a tocar Aerolínea. O sea, porque no puede ir totalmente. Ahora, por supuesto, se puede perder eso y puede la gente retroceder si no conformamos una alternativa que para mí tiene que ser superadora de lo anterior. Yo cuando hablo superadora, en primer lugar, superadora de la izquierda. Yo te lo digo, o sea, porque no es que hablo superadora de lo otro porque la tenía yo, no. Yo creo que hay que hacer algo nuevo y superador con las cosas buenas que tienen todas las experiencias anteriores, pero en un sentido superador. Para mí, superador de la izquierda, superador del kirchnerismo, superador, tomando cosas positivas, ¿me entendés? Pero para pensar al mundo, incluso por qué volvieron a la derecha. Yo creo que hay que hacer ese balance para ver cómo encaramos un proyecto distinto. Hay base todavía. Yo creo que el cuero no le va a dar por un simple análisis, ¿no? Cuando fue la furia del menemismo, nosotros terminábamos la secundaria y éramos una sociedad apolítica que veníamos con el miedo de la época de la dictadura, nuestros padres, no te metas, con mucho miedo. Y nosotros, pues, yo particularmente veía el futuro gris, ¿no? El futuro era gris, desempleo, tristeza, sin colores. Yo creo que con la reivindicación, guste o no, de la otra etapa que vino caído del cielo, por así decirlo, ¿no? Visto del basta de desempleo, las oportunidades, la gente vio otras cosas. Y a mí me pasa con los alumnos, que el mismo que me hizo el profe, si me sacan de progresar, no voy a poder ir a la escuela, ¿no? Me sacan de progresar, no puedo ir a la escuela, profe. O sea, ¿quién piensa en ese pibe? Se cagan en ese pibe. Ahora, estos chicos ya probaron la miel, ¿no? Nosotros en nuestra juventud veníamos comiendo caca, ¿no? No teníamos otro sabor. Estos chicos probaron miel. Cobraron un manguito, fueron a la escuela, vieron el sabor de la miel, lo sintieron. Entonces ya saben. Por eso yo creo que no le va a dar el piné para poder hacer, como decías vos recién muy bien, Alejandro, que no le da para poder arrasar con todo como hizo el Menem mismo. Yo es lo que veo, ¿no? Yo creo que no, porque los chicos no lo van a dejar. Igualmente a mí me alarman algunas justificaciones de lo que está pasando ahora. Me alarman algunos diagnósticos. Me alarman esos que cuando los pibes militan políticamente, que se da en el kirchnerismo y en la izquierda. No hay otro tipo de militancia. Totalmente. Por eso no ves a nadie en los actos. O en nadie. Exactamente. Pero del gobierno. Exactamente. Nadie. ¿Cómo bastardean la actividad política de los pibes? Porque no van todos los pibes por un sueldito, como dicen algunos, ¿no? Lo sabrá, realmente no lo sé. Pero me parece que hay un montón de pibes que van a trabajar. La gente se asombraba de los chalecos de la Cámpora durante las inundaciones de La Plata. Pero la Cámpora, militantes de la izquierda trotskista, están todos los fines de semana en los barrios de La Plata laburando. Y es lo que nadie muestra. Eso no lo muestra nadie. Ellos quieren estigmatizar, quieren hablar de que la militancia es mala palabra, porque quieren destruir lo que se ha ganado. Yo creo que les va a costar por esto que se decía recién, pero sí, hay campaña de estigmatización tremenda. O sea, sos estatal, sos choro, ñoqui, ¿me entendés? Los pobres no son normales. Claro. Es una cabeza. El militante es mala palabra militar, cuando es una de las actividades, ¿me entendés? Desde un punto de vista más noble, porque en general el 99,9% de los militantes dejan horas de familia, horas de ocio, dejan dinero, porque muchas veces no se desarrollan profesionalmente para desarrollar la actividad y lo quieren liquidar. Liquidar, ¿por qué es un poquito? Porque es una derecha que no le da para liquidar físicamente como la dictadura, pero sí quiere liquidar a la gente que está a la cabeza en los sindicatos, en las organizaciones sociales, y lo utiliza utilizando los medios, utilizando estas campañas de estigmatización. O sea, pero el objetivo es un poco el mismo. Por siempre, yo creo que no lo pueden hacer por la vía del golpe, porque el pueblo argentino sacó una conclusión del golpe. Por eso tenés las marchas del 24, que a 40 años siguen siendo enormes, y esto se les pone, entonces lo tratan de hacer por otros medios, pero el pueblo no es sonso. El pueblo, los pasos que va dando, por eso tiene que haber derrotas catastróficas para retroceder. No es un problema ni que lo pueda hacer la televisión, todo. Tienen que derrotar. Y yo no creo que lo puedan hacer, ¿eh? Por lo menos hoy no lo pueden hacer. No hay relación de fuerza. Alejandro, y con respecto a la puerta esa que vos hablaste recién, digamos que dejaste abierta de par en par, ¿qué tan cerca estamos? Mira, estamos más cerca que hace 2 meses, para mí, porque aunque todavía falta mucho, ¿no? Es un fenómeno que se está empezando a dar. Porque creo que la realidad, uno puede teorizar, pero la realidad es la realidad y es lo que pone en caja todo. Y yo creo que el hecho de que este gobierno haya arrancado brutalmente, a todos nos interroga de, bueno, ¿qué hacemos para evitar? Y ahí automáticamente, ya solo cuando te empezás a discutir eso, ya empezás a mirar distinto al que tenés al lado y todo. Hay un proceso. Yo te digo, o sea, por ejemplo, yo veo en crisis al FIT como formación, por ejemplo. La veo en crisis, no la veo yéndose para arriba. Y la veo en crisis por sectarismo, no por falta de oportunidad. ¿Me entiendes? Y creo que eso genera un debate en un sector que a lo mejor creyó que una construcción más sectaria podía terminar yéndose para arriba. Y yo veo positivo que esté en crisis, porque hay mucha gente que está planteando, bueno, eso no es, ¿qué es? ¿Me entendés? Y no es porque se plantean que es más por la derecha, sino es, bueno, ¿qué cosa hay que hacer para romper los vicios de eso? Yo creo que hay también debates en el kirchnerismo, de que no puede ser que solo síganme los buenos, ¿me entendés? De que no se cometió ningún error, de que, ¿me entendés? Tenemos que ser personalistas detrás de una persona. Yo creo que hay debate de todo eso. Creo que hay debate también por el tema de por qué se permitió que estuviera un Jaime, ¿me entendés? Adentro. Creo que son debates positivos. Y eso genera en la gente que piense. Yo creo que cuando pensamos pensamos, siempre avanzamos, ¿entendés? Entonces yo veo ese fenómeno. Veo que hubo mucha cerrazón en los últimos años, que se había perdido un poquito, era o blanco o negro, de un lado y de otro. Y vuelvo a insistir, no es la grieta de Macri, ¿me entendés? Porque esa grieta yo la promuevo, la grieta claro, con obvio, las corporaciones, con todo. Yo la sigo, lo que veo es que somos más los que estamos juntos para enfrentarla, sí. ¿Me entendés? Y no tan divididos como estábamos hasta hace un tiempo. Y eso es positivo, yo tengo expectativa de que se va a avanzar. Nos quedan 3 minutos, la verdad que se pasó volando, pero habíamos empezado diciendo que queríamos hablar de 2 propuestas tuyas y hablamos mucho de una. La ley de ética, no sé si llamarla ley de ética pública, es la sí, textualmente, ¿no? ¿Nos podés contar algo más? Porque a mí me pareció interesante. Mira, yo veo obsceno que la casta política viva en una situación de privilegio. Creo que es funcional a las clases dominantes, porque en la medida que el político gana lo mismo que un burgués, que un patrón, ¿me entendés? O vive en una situación, ¿me entendés?, parecida a la de las clases dominantes, es más funcional de que trabaje para esas clases dominantes, porque ya deja de pertenecer, ¿me entendés? Yo creo que la existencia te condiciona, ¿me entendés?, lo que vos vas a hacer. Uh-huh. Entonces yo creo que la actividad política, que para mí es la actividad más noble, como decíamos recién, se tiene que ver reflejada en que hay que dar el ejemplo. Por ejemplo, yo creo que tiene que ganar un político como gana el promedio de un trabajador, y sobre todo el trabajador público. Yo lo pongo como tiene que ganar como un docente, ojo, de doble jornada, ¿me entendés? O sea, no tampoco un docente de un solo cargo, pero tiene que ganar. Y Yo no quiero que el político viva pobre. Yo quisiera que viva, ¿me entiendes? Pero que viva si logra hacer que mejore la situación general, ¿me entiendes? Que no alejado de la realidad. Es fácil vos decir, no, tenés que ganar un sueldo de hambre el docente cuando va a vivir en una situación de privilegio, ¿no, viejo? Tiene que usar lo público. Porque, a ver, si vos administrás lo público, porque el Estado, no, vos no administrás lo privado. Vos, como político, administras lo público. Con tus políticas definís lo que pasa con la escuela pública y el hospital. Entonces, si vos, o sea, bueno, pero si por tu política se destruye, sufrís las consecuencias. Y si lo tenés que usar, vas a tener que ver más con la necesidad de mejorarla. Entonces, yo creo que por ley tendría que estar obligado a atenderse en el hospital público. Ahora, yo le digo a la gente, los políticos tienen a su cargo las mejores prepagas. Van a los mejores colegios privados, ¿me entendés? O sea, ahí es fácil tener políticas que destruyan la educación. Si a vos no te jode, ¿me entendés? Vos no tenés que ir a las 4 de la mañana a pedir un turno, ¿me entendés? O sea, entonces, yo creo que todo eso hace una ley. Hay otras cosas, pero ganar como gana un docente, ir a la escuela pública, mandar a tus hijos a la escuela pública, ¿me entendés? Cosas, y luchar para cambiar la realidad. Obviamente. Igualmente, déjame meter que como docente me gustaría ganar como un político. Es que yo creo que para que logremos eso tenés que hacer que el político gane como un docente. Ahí se va a preocupar, claro, ¿me entendés? Por tu salario. Ahí va a haber paritarias. Ahí va a haber paritarias. Bueno, gente, lamentablemente, y créanme que digo lamentablemente, llegó al final nuestro programa de hoy. Podemos saludar un poquito. Yo quería saludar al gran Camilo Herrera, un oyente fiel, y a Carlos Esteje, también fiel desde el segundo programa. No se mueve, son muy importantes también para nosotros. Yo quería rescatar con el tema de la estigmatización, mencionar la represión a los manteros senegaleses en la situación de ONCE, que también están pasando por el tema de qué posibilidades tienen ellos dentro de este campo del capitalismo, ¿no? No me gusta decir esto, pero si podés rápido, Alejandro, alguna reflexión sobre lo que está pasando. Están organizando, que eso es bueno, porque costaba mucho organizar a los que estaban en la calle Avellaneda con los que estaban en Caballito y todo. Sí. Esta revolución está logrando que se empiecen a juntar. Hay un proyecto que elaboramos, que yo fui autor, pero lo elaboramos con todos, para regularizar la actividad, así como se regularizó en su momento los recicladores urbanos. Sí. Las crisis generan nuevos empleos. Hay que organizarlos para regularlos, no reprimirlos. Y bueno, yo creo que esa es la salida y se está haciendo un laburito lindo, ¿eh? Buenísimo. Alejandro, Gaby, ¿tenías algo más que decir? Una invitación para mañana, el sábado, en la Plaza Armenia, Costa Rica y Armenia, en el barrio Palermo. Hay un acto por los derechos humanos recordando el genocidio contra el pueblo armenio. Bueno, quedó hecha la invitación, después la trabajaremos también desde las redes sociales. queríamos agradecerte muchísimo, infinitamente, la visita. Nos encantó la charla y nos vamos a tomar el atrevimiento en público de comprometerte dentro de un tiempo, cuando tengas tiempo y hoy se te ve realmente bastante cansado venir de todo el día de caminar la calle, tenerte de nuevo por acá para continuar con la charla. Sí, sí, fue, la verdad me sentí bárbaro, gracias por la invitación nuevamente y desde ya, a disposición. Le agradecemos la predisposición, ¿no? Porque ya desde que lo contactaste vos, Héctor, sí, dijo, no, díganme dónde está la radio, yo voy para allá, no salgo por teléfono, así que esto de como decía acá tu compañero, también mirarnos a los ojos y poder hablar, debatir, no ser tan obtusos, eso es lo que pregonamos todo el tiempo. Y bueno, yo también por mi parte agradecerte mucho. Bueno, gente, muchísimas gracias por la paciencia. McFlag, nuestro operador de siempre, gracias por la paciencia. Recuerden que ningún pibe nace chorro, ninguna mujer nace puta y ningún trabajador nace ñoqui. Acabamos de escuchar a Alejandro Bodart en FM Aijuna. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. Hasta el próximo programa. Aijuna. Bien de acá.